por más que lo estén ponderando de varios lugares como un buen profesional, no deja de suscribir al mismo problema del saliente, gobernar con deuda, con una provincia que ha aumentado notablemente su endeudamiento y que entonces las medidas que hoy puede anunciar este ministro tienen que ser interpretadas y entendidas dentro de que vino a hacer en la provincia lo mismo que se hacía en la nación, gobernar con deuda. Aclarado este punto, esperemos las medidas que se van a anunciar, que seguramente tendrán un corte electoralista, que seguramente van a buscar un objetivo de frenar la devaluación del peso de alguna manera, y por eso va a haber, después de la jura, a las 8:30 a.m, una conferencia de prensa de la CUNSA a las 9, y a las formas de poder aclarar antes que abran los mercados, 9:30, va a hablar el presidente Sanderis, el presidente del Banco Central de la República Argentina, que ayer estuvo reunido con el nuevo ministro de Hacienda, trabajaron juntos en la provincia, en su momento, a los efectos de anunciar medidas. Puede haber medidas cambiarias, no sabemos cuál va a ser el anuncio para controlar el dólar, qué va a pasar con las letras en dólares, qué va a pasar con toda esta timba financiera creada a imagen y semejanza del mejor gabinete de los últimos 50 años. Dicho esto, de forma de introducción, estamos en un punto donde toda la prensa que estuvo defendiendo a Mauricio Macri ahora está diciendo de que prácticamente el poder político ya no lo tiene Macri, sino que lo comparte con Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández, en realidad, lo decimos siempre, es una referencia política, pero no es una referencia jurídica, porque todavía no ganó las elecciones. Ayer, el New York Times de Nueva York Times, publica algo que impactó en el gobierno nacional porque le echó la culpa de un verdadero desastre al gobierno de Cambiemos y al presidente Macri. Trató de desastre la política económica de Cambiemos y de Mauricio Macri. El diario de mayor tiraje en Nueva York, que lo leen, por supuesto, lo de la timba financiera de Wall Street. Y el otro diario, el diario inglés, que había publicado que el Papa había intermediado para que Fernández y Cristina se juntaran y demás, fue absolutamente desmentido por Alberto Fernández ayer, por lo cual es interesante ver cómo la prensa argentina le da crédito a un periodista inglés que inventa una noticia del Vaticano, la inventa él, la traslada, la instala en un diario inglés y la repite toda la prensa argentina como si fuera una verdad revelada. Esto es para que nos demos cuenta cómo los ingleses le marcan la agenda a los grandes medios argentinos, a Nación y Clarín sobre todo, ¿no? Es decir, y entonces viene la repetición como si fuera una verdad revelada y ninguno se le ocurrió investigar. Entonces, ¿de dónde había sacado este periodista esa información? Y por supuesto, como las fuentes nunca tenemos la obligación los periodistas de revelarla, el hombre no reveló la fuente, pero dejó trascender que era una persona llegada a Fernández, o sea, la inventó. Inventó porque se le ocurrió que había un papa peronista, que el papa había sido el hacedor de decirle a Fernández, tenés que hablar con Cristina porque ustedes tienen que estar juntos, etcétera, etcétera. Más allá de que en una conversación le puede haber dicho, pónganse de acuerdo. Quiero decir con esto que como se está tan pendiente de la agenda que se marca en el exterior, bueno, cuando ayer leen el New York Times y se enteran de que le está tratando de gobierno desastroso, justamente ellos que están pidiendo ahora un nuevo crédito de 20.000 millones a los Estados Unidos, que es patrimonio presidencial poderlo otorgar a los países que políticamente coinciden con la postura de Estados Unidos, obviamente no es la mejor caricia que puede recibir un ministro entrante. ¿Y qué tiene que hacer Hernán Lacunza hoy? Bueno, enfriar la cosa, tratar de aplacar toda esta locura. Ayer otra vez, nosotros no trabajamos, pero los mercados sí, y otra vez los papeles argentinos en Nueva York se vinieron abajo, se acercó el riesgo país otra vez a los 2.000 puntos. Entonces, frente a estas cosas que ocurren todo el tiempo con el vaivén de la economía, lo que va a tratar de hacer Hernán Lacunza es poner un poco de prudencia. Ahora, si la prudencia está reflejada por lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires, bueno, nunca el Banco Provincia estuvo como garantía de una deuda en el exterior. Hoy el Banco Provincia, con Lacunza, el ministro de Economía de la provincia, y Jorge Macri como responsable del BAPRO, está endeudado en el exterior como garantía. Así que si nos guiamos por esas cosas, obviamente todos siguieron el mismo camino, gobernar con deuda. Y aquí lo que se trata es de poner en funcionamiento ese círculo virtuoso que tantas veces habló Perón, que era gobernar es crear trabajo, el trabajo da empleo, a mayor empleo mayor consumo, a mayor consumo mejor salario, a mejor salario o a mayor trabajo mejor salario mayor consumo, y entonces se hace toda una rueda porque el consumo es lo que mueve la economía. No, vinieron a gobernar con recesión y con inflación, un cóctel absolutamente explosivo que puede hacer ir volar por los cielos a cualquiera. Por lo tanto, en Estados Unidos, cuando ven eso, lo publican y dicen, es un desastre la economía de la Argentina, el gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri. Simultáneamente, como así como replican como verdad revelada lo que publicó un periodista inglés que inventó una noticia, también publican como verdad revelada lo que publica el New York Times, y entonces todas las cosas que aparecen dicen, bueno, ahora el poder político y el poder de decisión lo tiene Alberto Fernández. No nos confundamos. El Frente no tiene nada más que una interna respetuosamente ganada con un buen respaldo, pero jurídicamente no tiene nada a su favor hasta el 27 de octubre, donde la sociedad vuelva a votar y entonces sí digan, bueno, Fernández es la fórmula. Digo esto porque subjetivamente y sospechosamente también, todos los medios que defendieron el gobierno ahora es como que quieren que se comparta la responsabilidad del otro lado, y lo único que se hizo del otro lado fue votar en repudio a las medidas que hay, y las medidas que hay las tienen que arreglar los que están, y los que están le quieren hacer creer que por un cambio de ministro va a cambiar la vida de los argentinos en 3 meses. Eso no va a pasar. Puede haber medidas paliativas, puede haber medidas en las cuales no creen Macri para nada, porque si no los hubiera hecho antes, y todo esto será anunciado dentro de un rato cuando aparezca una nueva cara, un nuevo ministro, pero que tiene los antecedentes que les dije. Tomó la provincia con 9.400 millones de dólares de deuda y se va como ministro con 12.000 millones de dólares de deuda. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la hora 6:16, 5 grados 2 la temperatura y la sensación térmica tiene, porque no hay vientos de superficie, lo mismo que la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Comenzó ayer otra vez la fecha de fútbol con 3 partidos. Estudiantes de La Plata goleó a Independiente Y bueno, ahora, como decíamos ayer, Newell's, si llegara a ganar el partido pendiente con Independiente, es el único que podría alcanzar Arsenal de Sarandí. Pero Enrique Kepa tiene toda la información de lo ocurrido en los tres partidos. Así es, ayer jugaron los tres últimos partidos que completaban la tercera fecha del fútbol de la Superliga. Comenzó todo con la victoria de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz de Mendoza 1-0, con el tanto a los 41 minutos del segundo tiempo del zaguero Bruno Bianchi. Con esta derrota quedó muy complicada la situación de Lucas Bernardi al frente del plantel del equipo mendocino. Más tarde, Colón de Santa Fe le dio otro empujón al tema del descenso, hacia el fondo de la tabla del descenso, a Gimnasia Esgrima La Plata. Le ganó 2-1 con goles anotados por el colombiano Morelo a los 40 del primer tiempo y a los 45 del segundo. Había empatado transitoriamente Pablo Velázquez, el paraguayo, a los 9 minutos del segundo tiempo. Y lo dicho por usted, Miguel, el último turno de la fecha que se completaba ayer, Estudiantes de La Plata le ganó Independiente 3-0, con 3 goles en el segundo tiempo, una actuación muy lamentable del equipo de Sebastián Becasese, que ha demostrado claramente que no está a la altura como para dirigir a Independiente. Decía entonces, el segundo tiempo marcó la diferencia al equipo de Gabriel Milito, ex técnico de Independiente, a los 2 Ángel González, a los 27 Diego García y a los 38 golazo de Enzo Kalinski para determinar el 3-0 final que le dio la victoria al equipo de La Plata, y además le dio un alivio muy importante por el tema del descenso, ya que creció y se ha escapado bastante de las últimas posiciones de la tabla del descenso. La tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera, después de completada la tercera fecha: Arsenal con 9, River, Boca, San Lorenzo Central 7, Newell's Old Boys, Estudiantes, Patronato 6, Argentino 5, Huracán, Talleres de Córdoba, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe 4, Independiente con un partido menos, al igual que Newell's Old Boys, Banfield, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe 3, Racing 2, Gimnasia, Vélez, Aldo Civi 1, sin puntos, Godoy Cruz y Defensa y Justicia. Ahora vos fíjate, ascendió recién Arsenal con un equipo modesto económicamente, y es el único que ganó los tres partidos. ¿Cómo puede ser? Bueno, falta partido de Unión Independiente, pero ¿cómo puede ser que pase eso? Con los millones y millones que gastan Boca, River, Racing y los demás clubes, que no puedan ganar tres partidos seguidos. Es tremendo, ¿no? No se puede creer, ¿eh? Sí. Y además este año la diferencia es mucho más marcada, porque los clubes van a cobrar el porcentaje de la televisión de acuerdo al rating que producen, justamente cuando se los televisa. Así que la diferencia va a ser mucho más marcada. Sí, yo además, ya el periodismo deportivo, que ha hecho una insólita colocación de que Boca y River se escapan de los demás, y hablan todo el tiempo de lo mismo durante toda la semana, ignorando a los otros tres, a San Lorenzo, a Independiente y a Racing, y después de vez en cuando tocando esos otros tres. Entonces ellos mismos están achicando el trabajo de muchos, ¿no? Porque me parece que si caemos en el error de que el fútbol español, que tiene 2 clubes, o el fútbol italiano, que tiene 2 o 3, y donde lo demás parece no existir, en la Argentina no es así. Fíjate vos que cuando no es Arsenal, es Defensa y Justicia, siempre aparece uno que da la nota, ¿no? O Tigre. Sí, lo que hay que marcar con respecto a Arsenal es que tiene un técnico que trabaja mucho, y trabaja bien, y trabaja en serio. No es un técnico que está permanentemente en los medios hablando, no, es alguien que tiene un perfil muy bajo y que trabaja. Más allá de que a uno le pueda gustar o no la forma de jugar que tiene el equipo, él trabaja en serio, le saca el jugo a cada jugador que tiene. Cuando lo trae, sabe qué es lo que le va a rendir, lo potencia a partir de un esquema táctico que tiene. No es que tira jugadores en la cancha, como puede hacer en cualquier otro caso, pasa con Becasés en Independiente, y los hace jugar como él quiere. Por ahí no luce para el espectador, pero es efectivo para lo que él quiere, que necesita ahora, que es sumar puntos para permanecer en primera. Por eso Arsenal le va bien. En esta introducción de fútbol cortito, ayer habló el capitán de Racing. Mira, le costaba mirar de frente a los periodistas, le costaba levantar la cosa, pero lo hizo asumiendo que la culpa es de los jugadores y no del técnico. Licha López habló en conferencia de prensa ayer. En este partido, porque tenemos que, sobre todo, mostrar otra cosa dentro de la cancha, volver a muchos de los valores que nos llevaron a salir campeón hace poco, y bueno, en eso la cancha, sobre todo futbolísticamente hablando, ¿no? Sí, por supuesto, como recién lo decía, volver un poco a ciertos valores, a la humildad, a la ambición, quizás después de campeonato. Inconscientemente el grupo entró en un cierto relajo, en una situación quizá de comodidad. El grupo está muy bien, yo creo que el plantel está muy bien, tenemos a mi entender incluso mejor plantel que el semestre pasado, pero bueno, dentro de la cancha es donde lo tenemos que mostrar, dentro de la cancha es donde tenemos que mostrar las ganas y la ambición de volver a ganar. Hace mucho que no ganamos, la eliminación de la Copa pegó duro también, y si bien van tres partidos, creo que lo del sábado fue fuerte, fue doloroso, y también creo que fue necesario para darnos cuenta que no podemos seguir de esta manera, sobre todo dentro de la cancha donde estamos tibios y donde tenemos que recuperar varias de las cosas que nos llevaron al éxito del campeonato. Así que es lo que vamos a, lo que estamos hablando, lo que queremos que empiece a ocurrir desde el domingo en Santiago. Volver a ese hambre, a esa conexión que había dentro de la cancha. A respetar 100% lo que pide el Chacho también. Cometemos errores fatales el sábado, por lo menos cometimos muchos errores de nuestra responsabilidad, de los jugadores dentro de la cancha, que no pueden pasar, y yo se lo atribuyo a lo que dije recién, por ahí desconcentración, cierto relajo, y tenemos que volver a alinear la tropa para empezar a ganar, y sobre todo para empezar a dar otra imagen. Bueno, fue muy larga la charla que hizo el capitán de Racing, pero te das cuenta que salió directamente para salvar al técnico, para decir no es culpa del técnico, es culpa nuestra, de los jugadores. Pero por el otro lado, nadie explica en Racing por qué hay tanta cantidad de jugadores lesionados, uh-huh. y por qué el estado físico ha mermado tanto, ¿no? Sí, sí, el otro día fue muy notable, muy notable, especialmente del ¿sabes cuántos partidos hace que no gana Racing? 10 partidos. Sí, pero además fue muy notable justamente, o sea, en el tramo. Racing salió campeón, acordate vos, ya desinflándose al final. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea que hace rato que no juega bien, y hace rato que tiene problemas físicos, y hace rato que tiene lesionados, y me parece que ahí hay que hacer todo un planteamiento, ¿no? Hablar con el departamento médico, el departamento de kinesiología, el departamento físico, me parece que están pasando otras cosas, ¿no? Sí, hay que hacer un llamado de atención al preparador físico, porque, como decía hace un ratito, el tramo en el que River se pone 3-1, fue muy evidente que hubo un bajón físico impresionante en el equipo de Racing. Es como que... No es que se relajaron. No. Es que se han relajado en el entrenamiento. Exacto. A mí me da la sensación que no le sirvió de nada ir a hacer la pretemporada en Norteamérica, ¿no? Ya está la paginita del fútbol, pero esto lo hacemos porque es histórico. River ha hecho un hecho histórico en el estadio de Racing que va a quedar para todos los tiempos. 6-1. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Retomando la actualidad política, mañana va a haber una reunión, como ya dijimos ayer, de todos los intendentes y candidatos del Frente de Todos, con Axel Kicillof y con la candidata a vicegobernadora, la intendenta de Matanza, mientras que también Vidal convocó a los suyos, es decir, se va a reunir con los intendentes de Cambiemos, y supongo que, no sé si lo hará con los candidatos también, pero supongo que con los legisladores. Los intendentes le están pidiendo a Vidal presupuesto económico para enfrentar las elecciones. Y hay algo que es increíble, y que Pichetto el otro día se lo dijo: esto es una pelea por el poder, no puede haber excusas. Les faltaron aparentemente fiscales a el frente de Cambiemos en varios lugares, pese a la oferta de 3.000 pesos para ir a sentarse en una mesa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 27 minutos después de las 6 de la mañana tenemos en la ciudad 5 grados 2 décimas. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El gobierno convoca para hoy a los gobernadores de las provincias petroleras, para mañana, perdón, y a los petroleros para hoy. El gobierno nacional convoca una reunión para el miércoles en el Palacio de Hacienda a los gobernadores de las provincias petroleras y las empresas del sector, con el objeto de consensuar una estrategia, se van a reunir aparentemente hoy en el Ministerio, después que asuma el Ministro de Hacienda. Los próximos 90 días, como ustedes saben, por decreto de necesidad de urgencia, fueron congelados los precios de los combustibles y las petroleras amenazan con que puede haber carencia de distribución de combustible y a su vez las provincias petroleras, que están perdiendo financieramente un ingreso muy importante y entonces quieren ver quién se hace cargo de esto. Por otro lado, el resto de las provincias, por el tema famoso de los recortes que han hecho con el IVA y otras situaciones más, se van a presentar judicialmente para reclamar por lo que ha hecho el gobierno de Macri. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Mientras el operador busca algo de Marty Cosen, a ver si encuentra algo de Marty Cosen, cantante melódico que tuvo nuestro país, que murió un día como hoy del año 2001, cantante y actor además, Marty Cosen. Decime, ¿cómo sigue la cuestión internacional del fútbol para los equipos argentinos? Está, bueno, hoy comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores, ya vamos a estar contando que juegan Gremio y Palmeiras, el primer partido de esta instancia de Copa Libertadores, pero mañana va a jugar Boca Juniors. 19:15 en la altura de Quito, ya viajó el equipo de Gustavo Alfaro hacia Ecuador para afrontar ese compromiso. Va a estar allí dirigiendo Wilmer Roldán, el colombiano. Y el jueves River va a jugar el partido de ida también frente a Cerro Porteño. Va a arbitrar allí el peruano Víctor Carrillo. Eso, así siguen las dos cuestiones que tienen que ver, que involucran a equipos argentinos con respecto a la Copa Libertadores. Recordamos que de pasar los dos los dos partidos que solventen tanto River como Boca pasen de instancia, se van a enfrentar en semifinales, reeditando lo que fue la final de la Copa Libertadores del año anterior. Así que hay gran expectativa por esto. Parecen compromisos accesibles, tanto para Boca como para River, pero Boca juega a la altura y Cerro Porteño se ha armado muy bien, acaba de dejar en el camino a San Lorenzo, así que no creemos que sea tan fácil de pasar tanto para Boca como para River. Pero si lo hacen, va a haber una gran expectativa por una semifinal. Se vuelven a enfrentar como en 2015, Boca y River en semifinales de Copa Libertadores de América. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Marty Cosen. ¿Qué nos sucederá? Que últimamente ya nos miramos indiferentes y a ese amor que hasta ayer nos juntaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces. Y a todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos y la vida, o viviremos así eternamente. Fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime qué nos sucede, dime qué. Últimamente ya discutimos por pequeñeces. Y a todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. ¿Qué nos sucede, vida? Que últimamente ya discutimos por pequeñeces. Y a todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Sabor a nada, un tema muy popular de los cantores melódicos, pero también un tema alegórico a lo que sentimos los argentinos con el traspaso de un ministerio donde un nuevo ministro asume una responsabilidad y nosotros tenemos sabor a nada, es decir, porque nada puede arreglarse en 3 meses cuando se descompuso en 3 años y medio. Ahora, lo que se está buscando, del punto de vista exclusivamente vinculante con el acto electoral, es ver cómo pueden acomodar de alguna cosa, con algún mensaje a los jubilados, con algún mensaje a los que no fueron a votar, con alguna posibilidad de llevarle algún peso a alguien en el bolsillo, ver si pueden cambiar algún voto como para que en octubre puedan tener una mínima oportunidad de que no llegue al 45% de los votos la fórmula Fernández-Fernández y entonces instalar una segunda vuelta. Miren, ya ni siquiera los encuestadores hablan, porque después del desastre que hicieron, ayer se reunieron en la Quinta de Olivos para empezar con carácter de mesa política, es una sugerencia que hizo Pichetto, se reunieron el mencionado Pichetto, nadie se acuerda que el país tiene una vicepresidenta, la ignoran absolutamente, no la invitan ni siquiera a las reuniones del PRO. Bueno, Pichetto, por supuesto estaba Macri, Frigerio, Patricia Bullrich, los radicales, Carrió, y querían que no estuviera Peña, y Macri fue y lo sentó a Peña, porque querían pedir la cabeza de Peña. Estuvo también el jefe de gobierno de la ciudad y la gobernadora. Y finalmente, Peña va a seguir, como hemos dicho, Macri no echó nunca a nadie, porque Macri necesita cómplices en esta etapa final de su gobierno, y el ministro anterior se le fue él, no es que lo echó Macri, sino se le fue, porque no tenía cara para poner frente al Fondo Monetario. Entonces, en un momento determinado, deciden que todos los lunes va a reunirse esta mesa política. Y allí explicaron algunas de las cosas que se van a tomar hoy, las medidas que se van a tomar hoy, y también estudiaron la posibilidad concreta de ver cómo pueden ampliar la coalición política. Cuando uno escucha estas cosas, tiene la sensación como que no viven la realidad, como que están pensando que tienen un margen más grande del que realmente tienen. Mientras esto pasa, por el otro lado, Monzo, presidente de la Cámara de Diputados, empezó a hablar con Alberto Fernández. También empezaron a hablar la gente de Randazzo con Alberto Fernández y, por supuesto, lo de Labaña. Es decir, mientras el gobierno está viendo cómo puede hacer para sumar alguno más. Los otros, los que no estaban en este frente, se van acercando lentamente y va a estar en Mendoza Alberto Fernández con una reunión de gobernadores. Y va a ir Urtubey. Es decir, ya decididamente no hay ninguna discusión que Consenso Federal prácticamente tiene un acuerdo con Fernández y que es muy probable que Labaña participe del gobierno que viene, si es que Fernández es electo presidente. Por lo tanto, no hay que descartar absolutamente nada, donde va a ser un gobierno de coalición, pero además, donde, repito, lo quieren sumar a Randazzo, quieren que Randazzo públicamente salga a respaldar al frente, que ya le han ofrecido a toda la parte política que responde al presidente de la Cámara de Diputados, que cuando termine todo este proceso electoral, ellos no son descartados, sino que están siendo considerados y tomados en cuenta, es decir, la parte política que despreció justamente el PRO, en una jugada que hizo Vidal en combinación con el jefe de gabinete, que lo dejaron fuera de todo manejo al presidente de la Cámara de Diputados, porque fue el único que les dijo, miren que perdemos las elecciones y las perdemos por mucho. Entonces no aguantaron eso y lo sacaron directamente y no le dieron participación, ni siquiera le pusieron gente en las listas. También en la misma desgracia cayó el responsable del Senado, es decir, Pinedo, prácticamente no ha sido tomado en cuenta en absoluto. El hermano de Pinedo es candidato del Frente de Todos en San Antonio de Areco. Es decir, fue candidato, porque hubo una interna. Es decir que hay vínculos que pueden sorprender una vez terminadas estas elecciones, cuando se empiecen a nombrar personas en el gabinete. Todo lo que está circulando que le achacan a Alberto Fernández no es cierto. No hay un solo nombre y apellido que haya nombrado Alberto Fernández. Son todas conjeturas y acciones de algunos que se quieren colocar en algún lugar. Lo que sí es cierto es que va a haber ministerios donde Macri hizo secretaría. Cultura va a ser un ministerio, va a ser el Ministerio de Trabajo, va a ser Ministerio de Salud. O sea, van a volver a la categoría de ministerio los que tienen que volver, pero no están las personas y todo lo que se publica y todo lo que circula corre por cuenta de los que hacen, que muchos de ellos haciendo lobby, para colocar a una determinada persona. Recuerden ustedes, después de octubre va a haber sorpresas cuando conozcamos el gabinete. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 40 minutos después de las 6 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Latino, Miguel, buen día. Mirá, todos conocemos la inutilidad de este gobierno, de esa gente para poder gobernar, son incalificables. Todo lo que se diga es poco. Insensibilidad total, propia de los ricos y los oligarcas, desprecias al pueblo pobre, en fin, un panorama terrible que está a la vista y que no se puede remediar. El final es irreversible, ya está terminado esto. Entonces les digo que todas las medidas que vayan a tomar hoy y los próximos días no sirven para nada, porque no se concretan. Por ejemplo, el 17% de IVA que se iba a descontar ya se ha superado por más del 50% que aumentó todo. Entonces pregunto yo, en este gabinete, el peor de los últimos 200 años que tiene este inútil, no hay uno que le diga, mira, Mauricio, no se puede remediar esto. No hagamos sufrir más al pueblo. Hoy mismo hacer un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que diga que decretás para el mes que viene, septiembre, domingo 25 de septiembre, elecciones presidenciales, con la opción de que la que va a ganar, que si ganó Alberto con el 15%, las próximas elecciones va a ganar con el 60%, pueda disponer el ganador el momento que va a asumir. Y el momento que podría asumir sería días después, el lunes 17 de octubre, para volver a renacer con una esperanza parecida aquel tiempo que yo viví y que el pueblo nunca jamás lo va a olvidar. Respecto al partido del Racing con River, me dolió mucho cómo perdió Racing y no me agradó cómo ganó River, porque yo los quiero a los dos. River, bueno, y Racing son mis dos amores. Te saludo, mañana 43 minutos. ¿Quién es? Juan de Adrogué. Yo tengo una interpretación poco particular, coincido con muchas de las cosas que usted dice, pero ante una crisis tan terminal como no tiene antecedente, me parece que podría ocurrir tres cosas. La primera, que el Tesoro de los Estados Unidos ayude y rescate parte de los compromisos que tiene la Argentina. Ese sería uno de los caminos. El segundo camino que se me ocurre, que ya tiene un antecedente en el gobierno de Menem, que cuando después del Pacto de Olivo y privatizó, y el Fondo Monetario vio el semejante descalabro que se originó en ese momento, el Fondo Monetario le adjudicó un Brady. El Brady fue sino que le quitó la mitad de la deuda externa argentina de ese entonces. Y Menem decía que con lo que había ingresado de las privatizaciones más la quita, su primera tramo de gestión de gobierno, la deuda externa él la iba a terminar y la iba a dejar en cero. Cosa que ocurrió, que Domingo Cavallo, en lugar de ir hágame un punto ahí, así pueden hablar todos. ¿Quién está? Hola, ¿qué tal? Buen día, bajo la radio. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Habla Fabio de Villa Ortúzar. ¿Qué conclusión que dijo usted con el sabor a nada? Es realmente sabor a nada, porque estaba escuchando anteriormente el mensaje de ayer, pero lo que usted dijo, como ya es un manotazo de ahogado, quiero ser breve y sencillo, veo que no es que vea todo negro, sino que me manejo por lo que gracias a Dios existe, que también es esta red social. Entonces, como no pude escucharlo ayer, lo acababa de escuchar hace un ratito antes que salga al aire, y digo, qué notable, menos mal que existe esto, yo se lo puedo escuchar a pibes de 36 años que me agradecen y cantan de Renzi de ayer y hoy. Así que los saludo, y realmente estamos mal, estamos mal de verdad. Hasta luego, los saludo. Adiós. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Renzi? Carlos de Lanús. ¿Hola? ¿Habla? Sí, Carlos de Lanús. Escucha, lo que dijo Lentino, estoy muy, muy de acuerdo. Es el peronismo verdadero. Primero la patria, segundo el movimiento, tercero los hombres. Es lo mínimo que tiene que hacer para salvarla. Hay mucha gente que está pasando muy mal. Y hay que querer el país y hay que querer a su gente. Se tienen que ir, ya tienen que... Lo que dijo Lentino, estoy muy de acuerdo. Chau, que tenga buen día. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Hablando de vacunas y de remedios, la voracidad sin límite de los laboratorios, que siempre usan la excusa de que como son insumos importados y se pagan en dólares, no tiene parangón, porque no solamente han aumentado lo que han querido, porque según Macri el libre mercado fija los precios. En plena crisis los medicamentos aumentaron más de un 15% y además siguen escaseando y faltando muchos de ellos. Los medicamentos que más han aumentado son los que están faltando justamente, ¿no? Después del aumento del dólar, los laboratorios nacionales y extranjeros incrementaron sus precios la semana pasada en más de un 15% y se registraron faltantes significativos en la farmacia porque los laboratorios no acordaban los precios con los productos que tenían que distribuir, y entonces estaba la discusión. Farmacias y el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos confirmaron que los aumentos promedios de la semana última fueron del 15%. Estamos prácticamente con situaciones límite. Por ejemplo, los antibióticos llegaron de 447 pesos a 702 pesos. Los analgésicos de 970 de los de 750 previos, es decir, fueron casi a 1000 pesos. ¿Qué otra cosa más podemos nombrar? Medicamentos que aumentaron el 41% entre enero y julio, al tiempo que las compras de la población se derrumbó un 13.9% porque no pudieron comprar los medicamentos. Esencialmente los jubilados, que no pueden terminar de comprar la receta porque no pueden pagar lo que valen los medicamentos. Entonces, si van a anunciar medidas hoy, pongan de alguna forma la mira en los medicamentos, porque están jugando con la comida y con la salud del pueblo argentino. ¿Quién es? Buen día, Miguelito, Oscar de La Plata. Bueno, Miguelito, usted se sorprende porque Sai le hicieron a Racing. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos hicieron Sai a nosotros a Boca? Y con Márcico, con todos jugamos. Lo que pasa es que Miguelito no hay. ¿Usted se acuerda cómo le pegaba a Capria? ¿Qué sé, si volvemos para atrás, lo que era San Lorenzo, el mismo Racing campeón del mundo? No hay jugadores, Miguelito. Usted fíjese que en el Mundial no hay. Ese pibe de ustedes, Martínez, pintaba lindo, pero el técnico no lo pone, ¿no? No sé lo que... Sí, no sé si no es problema de los técnicos. Oye, Licha dice que no, que no es culpa del técnico. Yo no sé si no es culpa del técnico. Pero no hay elemento, no hay un Batistuta. Y si no, nómbreme a alguno que... Un Batistuta que anda acá en la Argentina. Me el parece, Batistuta Miguelito, que tenía Racing lo vendieron, que era Martínez. Bueno, por eso le digo. Pero ¿se acuerda que cuando en el Mundial no lo pusieron tampoco? Y donde aparece uno se vende. Fíjese el chico de San Lorenzo que no llegó a debutar en primera y ya lo vendieron. Bueno, Miguelito, entonces no sé con dónde está el quid de la cuestión. Bueno, es que el fútbol argentino no puede sostener... Y además estamos viviendo una mentira, porque estamos pagando sueldos en el fútbol argentino que no se pueden pagar, están dolarizados, y la verdad que no tiene ningún sentido. Hay dos Miguelito, clubes que me deja mandarle una caricia a Diego. Y lo pueden hacer. Me deja mandarle tiene una economía muy, muy sana, muy saludable, Racing también, pero River, por ejemplo, está en una sensación casi de sensación de pago, y la gente no lo sabe. Pero Miguelito, me deja mandarle... Independiente lo salvó Moyano, porque estaba en la quiebra. Sí, el resto de Almagro recién ahora se está recomponiendo con la renta. Entonces vivimos un fútbol mentiroso, ¿no? Miguel, bueno, un saludo. Me deja mandar una caricia a Diego. Sí. Me acuerdo del San Lorenzo del 66, yo laburé estudiante en el vestuario, 20 años laburé, y me acuerdo de los botines, el ruidito del Bambino Vera, de Scott, todos los monstruos que tenía San Lorenzo. ¿Soy de Boca? Si no, sería de San Lorenzo. Un abrazo. No. ¿Quién es? Buenos días, Terrences, Antonio... No lo escucho, ¿quién es? Buenos días, señor Terrences, Antonio de Castelo. El problema... No subir es... un poquito, por favor. Hola. ¿Quién es? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 52 minutos después de las 6 de la mañana, 5 grados 2 la temperatura. ¿Quién está? Hola, buen día, Derense, Sofía de Tablada. Yo como conozco una cuota mensual de subsidio es 7.500 pesos. Después, para jubilados, 50% de medicación todavía existe. Gratis para HIV y, bueno, y de cáncer también existe. Pero si alguien piensa que más cuota aparece después de viene otro gobierno, no importa quién, más de 7.500, que es igual como tiene un discapacitado, pero el discapacitado tiene certificación para tener esta plata, y mayoría de gente que tiene subsidio no tiene ninguna certificación, solo es sin trabajo. Si alguien piensa que aparece más plata para eso, está muy equivocado, porque la situación para Argentina es default y muy, muy una situación muy difícil. No hay salvación. El default lo teníamos cuando ya fueron al Fondo Monetario. Lo que pasa es que Macri no se anima a declarar que está en situación de pago, ¿no? Claro, pero esa situación viene para cualquiera. No hay salvación. No hay. Nosotros no le debíamos nada al fondo, le debemos 57 mil millones y igual no llegamos a fin de año. Entonces, hay responsables, señora. Responsables hay, pero lo que pasa es que si hay una familia, por ejemplo, chiquita, no tiene plata, ¿dónde busca? Prestar. Así lo mismo lo hizo Macri, porque no hay. Argentina, la verdad, es un país que gasta más que gana, siempre. Era de Menem, época, de cualquier época. En eso coincido con usted, que los gobiernos vienen a gobernar con deuda y muchas veces. Nunca lo gasta que gana, nunca. Pero ninguno hizo lo que hizo Macri, es decir, parar la producción, dedicarse a la recesión, a la inflación, a la timba financiera y a pagar los intereses que se pagan. Esto es un cóctel explosivo. Y lo que tiene que tener es la valentía de reconocer que está en cesación de pago él mismo, bueno, antes de que esto explote, porque la idea era que le explotara el que viene, y le va a explotar a él, y nos va a explotar a todos los argentinos. Claro, pero va a ser más fácil la vida si él reconoce, no importa, reconoce o no, pero Pero tiene que llamar al Fondo Monetario ya mismo, ya que tiene buen diálogo, llamarlo a Trump, que tiene buen diálogo, y decirle, mire, señores, no vamos a poder pagar nada de lo que firmamos. Bueno, no vamos a tener pagar y no vamos a poder, entonces default, y la verdad, situación muy, muy, muy difícil para todo el mundo. Argentina se queda, no sé, la verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Sugo de la Boca. Yo le agradezco que usted sea muy respetuoso y no me haya llamado ayer para que yo no le tenga que decir buen día. No, escuché el programa, pero hoy tampoco quería llamar. Yo me imaginé, dije, no me llama, ¿por qué no me llama? No, para nada, no, soy muy respetuoso de Racing, por sobre todas las cosas, ya le expliqué, mi familia... Ya tengo bastante con mi mujer y algunos de mis hijos. Bueno, mi familia, aparte mi mamá eran todos de Racing y siento un gran, profundo respeto por Racing, así que no, nada, o sea, es un partido de fútbol y nada más. Y hoy tampoco quería llamar, pero yo quisiera saber una cosita... Si lo que dijo Redrado es cierto, ¿Macri se va a ir a la casa tranquilamente? Sí, ahora sí, pero como yo dije el otro día, va a tener que andar por Comodoro Py, porque evidentemente, si hubo un juicio por dólares a futuro, que era una decisión política, no quiero ni pensar si esto se prueba, ¿no? Sí, y bueno, lo dijo Redrado y con gente que tiene trabajo, que con gente que trabaja en el Banco Central. ¿Realmente sería una canallada? Acá, en todo caso, más que Macri, el culpable sería el presidente del Banco Central, que estaría violando la Carta Orgánica, y es muy grave porque la Carta Orgánica obliga a participar para cuidar la moneda. Entonces, si primero, no tiene que recibir órdenes de nadie el presidente del Banco Central. Si recibe órdenes presidenciales, estamos en un problema, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, van a tener que dar todo. ¿En qué se puede encuadrar semejante canallada que se le hizo al gobierno? Ya lo denunciaron, realmente. Bueno, espero que justicia independiente y que de una vez por todas semejantes esto es traición al pueblo, a la patria, no sé a quién se le llame. Y después breve, y para y con esto termino, a usted lo escucho decir, o a varios, que la información deportiva se basa únicamente en Boca y en River. Mire, yo soy un gran oyente de radio y yo le puedo asegurar que las audiciones deportivas las hacen para el presidente Macri o para el presidente de la AFA, porque los programas deportivos, sea televisivos, sean radiales, el 70% se lo pasan hablando de Boca, un 10%, un 15% de River y el resto de los demás equipos. Escuche, ¿a usted le gusta la bebida gaseosa? ¿La bebida gaseosa? Sí. Y alguna sí me gusta, sí. Menos mal que la Sevenor se fabrica más. Usted también me quiere hacer reír, pero bueno, con todo respeto, ¿qué le voy a hacer? Buen día. ¿Quién es? ¿Qué tal, Lorenzi? Mi nombre es César de Congreso. Escuchando todo lo que usted dice, digo, me preocupa no quién va a ganar, sino que la sábana es corta. Y la única manera va a ser redistribuir los pedazos de la sábana. Si no, no hay dónde sacar, ¿no le parece? ¿Cómo? Que va a haber que redistribuir la sábana. La sábana de los ingresos, de la recuperación del patrimonio nacional. Porque si la sábana es corta, habrá que cortar la sábana de alguna otra manera. Claro, ¿cuáles son las primeras medidas que tomaría el representante Fernández? Dice, la verdad que no sé, dice, porque claro, cuando uno se sienta allí, el panorama es... desolador. ¿Qué cosa tapó primero? Entonces contó un episodio, dice que cuando asumió Kirchner, miraban por la ventana y estaban los jubilados, entonces imaginaron que iban a hacer eso, y dice, sin embargo tuvimos que ayudar a la provincia de Entre Ríos y a La Rioja, que tenían conflicto con los maestros. Es decir, tener el tablero completo y saber qué cosa privilegiar, cuando, como usted dice, la sábana es corta, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, hay dos prioridades, los chicos y los ancianos, eso es es el sentido común. Lo que pasa es que no sé si los políticos tienen tanto sentido común. Es que estamos en una situación donde, mire, todos los argentinos pensando somos poco, pero además de pensar, después necesitamos un equipo que ejecute. Sí, claro. La Argentina vive demasiado hablando y poco haciendo, ¿no? Sí, seguro. Le quiero hacer otra consulta rápida. Yo nunca escucho, casi nunca escucho en su programa que usted llama a protagonistas, a políticos. Me acuerdo hace mucho tiempo que lo llamó. No, ¿sabe por qué no lo hago? Porque hace mucho tiempo que me cansé de que me digan con la receta. Yo se lo podría decir que usted me nombre a uno y yo le digo lo que va a decir antes que lo diga. Está bien, me acuerdo alguna vez. Y entonces le doy la opción a ustedes que se expresen, que es uno de los pocos lugares en el país donde lo pueden hacer con libertad. Sí, claro. Y entonces uno dice, bueno, a veces hay que llamar a algunos, se llama. Y cuando llamamos a los protagonistas más humildes, a los movimientos sociales, a la gente, a los trabajadores, es decir, para tratar un poco de mostrar la otra parte, porque no nos costaría nada llamar a los que llaman todos, ¿no? Sí, pero me parecería que es un ingrediente que le falta. ¿Cómo? Que igual, entiendo lo que usted me dice, pero es un ingrediente que le falta al programa. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor ustedes quieren... A ver, yo me acuerdo que usted alguna vez lo llamó a esperar. Por ejemplo, nosotros hoy terminamos a las 9, sí. Y a las 8:30 va a jugar un ministro, y bueno, periodísticamente uno que diría, bueno, tenemos que seguir para ver qué dice la conferencia de prensa. Miren, me animo a decirle que sé cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas, porque en realidad lo que va a decir el ministro es una cosa que no va a variar mucho de lo que todos imaginamos, es decir, es un proyecto preelectoral de parches. Sí, ¿usted vio lo que le sacaron fotografías a los papeles que tenían en el auto? Sí, es una cosa muy muy extraña. Muy raro, ¿no? ¿Quién lo difundió? No, sí, no, pero yo vi las fotos. Eso no llega de casualidad. Y en una parte, claro, no sé, me parece muy raro, pero en la tercera opción era salir por la ventana, ¿lo sí, vio pero eso? Hay una parte donde dice que el dólar a 100 pesos, sí, me acuerdo. Y el 50% en línea de pobreza, dice, eso no va a ocurrir nunca, dice, me parece una cosa medio armada, ¿no? Sí, es muy rara. Lo saludo. Hasta luego. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La máxima para hoy será de 13 grados. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 5 grados 2 décimas. El cielo está nublado y parcialmente nublado por la tarde-noche. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura actual es de 2 grados. La máxima está estimada en 4 y el cielo está nublado en poder del pirata inglés. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 11 grados bajo cero. Mañana con cielo nublado a parcialmente nublado y una temperatura máxima de 5 bajo cero. En Esperanza, nubosidad en aumento, vientos leves a moderados del sector sur y hacia el norte, con una temperatura actual de 10 grados bajo cero y una máxima de 4 bajo cero. En la base Carlini, nubosidad en aumento, ventisca, vientos regulares a muy fuertes del noreste. La temperatura es de 5 grados bajo cero y una máxima de 3 bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, en la Antártida Argentina, base de Orcada, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, nevadas intermitentes en este momento en la base Orcada. 16 grados es la temperatura actual, bajo cero, y una máxima de 11 bajo cero. Base Belgrano 2, mañana con cielo algo parcialmente nublado, probables ventiscas, temperatura actual 26 grados bajo cero, con una máxima de 22 bajo cero. Base San Martín, nubosidad variable, neblina, probables nevadas aisladas, temperatura actual 10 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero. El día de mañana la gobernadora de la provincia de Buenos Aires recibirá en La Plata los jefes comunales de Juntos para el Cambio. Según se pudo saber, los mismos van a pedirle dinero para afrontar las elecciones y también ayuda a los municipios para terminar algunas obras pendientes. José Luis Esper abandonó la campaña y se fue de luna de miel. El liberal, que convivía con una mujer con la que se casó en febrero, recién ahora se toma la luna de miel y manda mensajitos desde el exterior. Está de luna de miel después de casarse en febrero, después de convivir 7 años. Los liberales siempre llegan tarde a todo. El candidato a vice de La Baña, Urtubey, fue a un festival de coplas y homenajeó a la Pachamama. El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente por consenso federal, Juan Manuel Urtubey, el domingo estuvo en la localidad de La Pomba, en el corazón de las conmemoraciones de la Pachamama de la Puna salteña, y lo acompañó su mujer Isabel Macedo, con quien participó del segundo festival de Salta, celebra la copla en La Pomba. La página deportiva. Terminó la tercera fecha de la Superliga, pero ya se conoce cómo se va a jugar la cuarta, que va a arrancar el viernes a las 21 en Sarandí con Arsenal San Lorenzo. El sábado van a jugar a las 13:15 en La Plata, Gimnasia y Esgrima con Defensa y Justicia. A las 15:30 en el José Amalfitani, Vélez Newell's Old Boys de Rosario. 17:45 en Rosario Central con Patronato de Paraná. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente Colón de Santa Fe. El domingo a las 11 de la mañana en Mendoza, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata. 13:15 Unión de Santa Fe con Lanús. 15:30 juega el campeón de la Superliga en Santiago del Estero, Racing visita a Central Córdoba. A las 17:45 en el Monumental, River Talleres de Córdoba. Y a las 20 Banfield con Boca. Y se cierra la cuarta fecha de la Superliga el lunes 26 de agosto con 2 encuentros, a las 19 en Mar del Plata, Aldo Civi, Atlético Tucumán. Y a las 21:10 en Parque de los Patricios, Huracán va a recibir al bichito de la Paternal, Argentinos Juniors. Hoy comienza, como decíamos hace un rato, los cuartos de final de Copa Libertadores de América, partido de ida en Porto Alegre. Gremio recibe al Palmeiras de Brasil, arbitrará nuestro compatriota Patricio Lustó, y el equipo que dirige Renato Portaluppi, Gremio con Paulo Víctor, Leonardo Gómez, David Brás, Walter Kahneman y Bruno Cortés, Mateus Enrique, Maicon Alisson y Jean-Pierre, Everton y André. Por su parte, Palmeiras, que lo dirige Luis Felipe Scolari, con Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez y Diogo Barbosa, Bruno Enrique, Felipe Melo, Dudú y Mateus Fernández, Deverson y Miguel Borja. Y lo que tiene que ver con el tenis, el único argentino que ganó en su presentación en la quali con vistas al abierto de tenis de los Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, que se va a jugar en Nueva York desde el lunes 26 de agosto. Fue nuestro compatriota Facundo Báñez que derrotó al estadounidense Alex Rybakos por 4-6, 6-1 y 6-2 y pasó de ronda. En tanto, por el mismo certamen perdieron Guido Androssi, Federico Coria y Pedro Cachín. 7 minutos después de las 7 de la mañana, con 5 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un policía de la ciudad, de un puntapié en el pecho, mató a una persona que obstruía el tránsito. La situación hizo que el agente de apellido Ramírez esté detenido por la gendarmería, que está con el sumario. Lacunza y Sanderis hablarán antes de la apertura de los mercados con noticias sobre el tema del dólar con seguridad. El presidente dijo que la prioridad es gobernar el país cuidando a los argentinos. Bueno, que lo cumpla, porque más allá de las declaraciones es lo que debe hacer por su obligación a frente del gobierno. La prioridad es gobernar al país cuidando a los argentinos, le dijo Macri a la mesa política en el día de ayer, mientras todos escuchaban, pero no estaban muy de acuerdo. Carrió se levantó y se fue, diciendo que había dentro gente que quería que le fuera mal al presidente. 8 minutos después de las 7 de la mañana, ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Un día como hoy, del año 1820, partía de Valparaíso, en Chile, la expedición libertadora del general San Martín hacia Perú. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Tenemos que ver algunas cosas que van a ocurrir con los movimientos sociales. Ustedes saben que la situación está muy difícil. Y ante esta grave situación, el jueves 22 de agosto, los movimientos sociales van a realizar una asamblea en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, a las 10 de la mañana, van a hacer una asamblea en el Obelisco Porteño, que va a ser preparatoria de una masiva jornada nacional de lucha que se va a efectuar el 28 de agosto, donde van a exigir medidas concretas para el sector de la economía popular. Están convocando el CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, que vienen haciendo visibles hace años la realidad que sufren los sectores más postergados y que van entonces a exigir públicamente en esta asamblea las medidas que van a tomar, van a debatir las medidas que van a tomar el día 28. Están pidiendo aumento de salario social complementario en la misma proposición que el salario mínimo y vital y móvil, que tiene que aumentar un 50%, la convocatoria al sector de la economía popular es al Consejo del Salario por implementación de leyes de emergencia y soluciones reales, el aumento ya del 40% de las partidas para merenderos y almorzaderos en los comedores. Asimismo están pidiendo un bono de 2.000 pesos que se anunció para el sector formal, que debe otorgarle también a la economía popular, dicen ellos, el cese de las suspensiones de los programas laborales y mayor oferta para la economía popular, ley de emergencia alimentaria y prórroga de la emergencia social, aumento extraordinario para las jubilaciones y pensiones mínimas, medidas urgentes para los jubilados y apoyo a los reclamos de los trabajadores. En fin, todo esto lo van a debatir el día 28, cuando hagan la jornada de protesta, y van a debatir entonces en estas asambleas que van a efectuar en todo el país, y que en la capital lo van a hacer en el Obelisco, así que veremos en qué termina toda esta nueva movida de los movimientos sociales. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Recién un oyente dijo algo muy interesante acerca de poner y hacer hablar a los protagonistas que habitualmente hablan en los medios. Nosotros lo hemos hecho más de una vez en este programa. Pero en estos tiempos donde vemos que se abundó en la mentira, por ejemplo, imagínense ustedes que hubiéramos hecho lo que hacían todos con las encuestas, ¿no? Hubiéramos llevado a una confusión tremenda a la gente que nos escucha. Nosotros decíamos que no creíamos en las encuestas, decíamos que las encuestas se compran y se venden, decíamos que además era imposible que estuviese pasando eso y explicábamos las razones por las cuales no podía pasar lo que decían los encuestadores. Pero más allá de todo esto, había algo que era muy importante y que se iban sumando lentamente a lo que originariamente pudo haber sido el kirchnerismo, sectores de todos los ámbitos del peronismo, sectores del comunismo, sectores del socialismo, sectores independientes, del nacionalismo, de distintos lugares que se fueron sumando para conformar el frente de todos. Ahora, ¿tiene razón de ser que escuchemos a los protagonistas si son desconocidos? Es decir, si ustedes no lo conocen, así como alguna vez pusimos los que después ni siquiera se presentaron, que querían ser candidatos a presidente, un pastor, un coronel de la nación, los que querían ser, que decían que nosotros queremos ser candidato a presidente, bueno, los buscábamos porque sabíamos que no tenían prensa, porque me parece que lo que hay en la Argentina es una sobreabundancia de difusión de los mediáticos. Es decir, se ha instalado y se ha inventado una categoría de gente que no representa un solo voto, nada más que el de él, y lo mandan a pasar y hablan en nombre de lo que no representan. Miren, lo voy a hacer nombre y apellido. Julio Bárbaros es un hombre que lo consultan, lo llevan a todos los programas de televisión y él habla en nombre del peronismo como si él fuera el dueño de la voluntad del peronismo. Y dice, yo voté a Macri y ahora voté a Fernández. Es un problema de Bárbaro. Pero lo llevan y lo consultan como un opinólogo representativo. No, se representa a sí mismo. Nosotros podemos hablar con él, podemos hablar con Jorge Asís o con cualquiera de los que se representan a sí mismo, o nosotros que nos representamos a nosotros mismos. Y entonces no estamos aportando nada más que una idea individual. Ahora, esa idea individual puede ilustrar periodísticamente, puede vestir el programa, puede quedar, mirá todos los que hablaron, lo podemos llamar a Fernández y que Fernández salga. Pero ¿sabe qué me interesa? ¿Y qué es la gestión que estamos haciendo? Que Fernández hable con ustedes. No me interesa hacerle preguntas a Alberto Fernández, que ya se las hice durante toda mi vida. Quiero que ustedes le puedan preguntar y él pueda contestar. Si él acepta esto, probablemente lo tengamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es la mecánica que ustedes, con respeto, le puedan preguntar al candidato. Cuando le ofrecimos a los candidatos electoralmente antes, ninguno aceptó. Absolutamente ninguno quiso hablar con los oyentes. Y no quiero hacer nombres, porque tendría que mandar a más de uno abajo del escritorio. Pero es así, créanmelo que es así. Nuestra gestión está, si pueden dialogar con ustedes. A ustedes me dirán, ¿qué importancia tiene que hable con ustedes? ¿Del punto de vista periodístico? Y puede ser que no tenga mucha. Ahora, permítanme que haga el periodismo que a mí me gusta, y que es el ida y vuelta, el escucharlos a ustedes. Porque ustedes siempre nos escuchan a nosotros. Yo hace más de 50 años que hago radio. Y toda mi vida he tenido la suerte que del otro lado me escuchen. Y hace muchos años que decidí también escuchar a los que estaban del otro lado. A lo mejor no sirve, a lo mejor a muchos no les gusta, a lo mejor a otros no les alcanza. Pero créanmelo que no hay otro lugar donde puedan ustedes expresarse. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Y por favor que no malinterprete al oyente, que no tengo nada en contra de él. Al contrario, coincido con él que de pronto le pueden estar faltando las cosas habituales que la gente puede escuchar en otro lado, puede ver en otro lado. Pero así está armado y lo podemos modificar cuando les parezca. Pero ha habido días que no hemos tenido posibilidad de poner un solo oyente por el material que teníamos y por la gente que estaba hablando, por las notas que se producían. De todas maneras, miren, es muy difícil cambiar una tendencia. Y coincido plenamente con lo que dijo Fernández cuando dijo, quedó demostrado que es mentira que con cuatro tapas se ponga y se saque un presidente, y eso se lo refería a Clarín, ¿no? Dice, porque si la gente le hubiera hecho caso a los medios de comunicación y a los encuestadores, el resultado hubiera sido otro. Y es absolutamente cierto. Es decir, la influencia cada vez es menor por las mentiras que ha instalado la prensa canalla. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, mire, esto es lo siguiente. Cuando una persona... es la función trascendente que usted está... ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? Mi nombre es Pedro, de San Isidro. La misión trascendente que usted está realizando es escuchar con atención. Eso hace el sacerdote. Lo explica Rudolf Steiner, que cuando uno escucha con atención, sin juzgar, como nos indica el Señor Jesús en los Evangelios, entonces se introduce la energía astral y se irradia una energía que penetra en el alma y capta. Es el primer, escuchar con atención es la primera fase del desarrollo de la conciencia crística o global. Entonces, usted, cuando escucha con atención, convoca una energía espiritual que es, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré presente. Usted tiene la sabiduría de su alma y su poder discriminatorio. Entonces, usted hace una función sacerdotal trascendente. Usted fíjese que Liu Ming, que es este maestro taoísta que lo vino a asistir a Jorge Bergoglio contra su misión, tienen a los Tse, que le llaman orejas largas. Usted puede encontrar infinidad de ejemplos de las personas que escuchan con atención al otro. Y usted escucha al pueblo y eso se transforma en la voz del pueblo. Y eso es lo que nos enseñaba era Duarte. Ayer estuve mirando y acá una foto de Duarte. Y dije, bueno, se parece un ángel a una santa. Y miraba la de Lilita Carrió. Y nada, me parecía una bolsa rellena de cosas negativas. Nada más, perdón si me he extralimitado en el uso del tiempo que nos compartimos en este... ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Gracias por escucharnos, muchísima gente, por esta virtud tuya de escuchar. Grande este hombre que invocó el aspecto religioso de nuestra vida social, ¿no es cierto? Hoy es el día de San Bernardo, un gran santo, brillante en inteligencia, fundaba conventos, ¿no es cierto? Tenemos que invocar a esos amigos que nos están mirando desde arriba y algún día estaremos con ellos. Si reavivar la hermosura de nuestra fe, la realidad de la fe, que Dios es peronista, digo yo, porque nos acompaña siempre, es un compañero, como decía Perón. Gracias, Dios le bendiga a todos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. No pudimos estar por varios días por algún problema técnico, pero no me quiero olvidar que estuvimos en el velorio y quien fuera un gran técnico y mejor persona y amigo en vida como fue Héctor Oscar Chulo Riboira, y bueno, gente de Ituzaingó, Miguel, que siempre escucha, te mandaba saludos. Se jugó el clásico en el Parque San Martín, 5.500 personas, se vendieron 1.000 entradas para el visitante, cuando se puede, se quiere, ¿no? Cuando se quiere, se mueve. Deportivo Merlo le ganó 1-0 al Argentino de Merlo. Fue una fiesta, 220 efectivos policiales, no hubo ningún tipo de problemas, en un partido, donde los clásicos no se juegan, ¿no? Dice el dicho, se ganan. Quizás lo más justo hubiese sido un empate, pero Deportivo Merlo le terminó ganando 1-0 a Argentino de Merlo para quedarse con los 3 puntos, con la fiesta y con la punta. El equipo dirigido por Marcelo Tracchia, 3 jugados, 3 ganados, 7 goles a favor, 1 gol en contra, 9 puntos, puntero absoluto, ¿no? Hay escoltado por San Martín de Bursaco y Central Córdoba de Rosario. San Martín de Bursaco, que también tuvo un gran partido, que ganó muy bien 3-0 a Cañuelas, el equipo de Daniel Estequina, que me dicen, además de ganar, juega bien. Otro que jugó bien, que venía a los tumbos, no venía del todo bien, la Ferrer, que volvió a su estadio, que metió casi 7.000 personas, que le ganó jugando muy bien 2-0 a Den. Claro, no estaba jugando en su estadio porque habían resembrado el campo de juego. Bueno, volvió la Ferrer al Morumbí de Ronda y Mañasco y ganó jugando muy bien. Italiano, fue a Luján, al Municipal, al estadio pegadito a la Basílica, lo ganaba muy bien, Diego Grifo era figura, pero en el final se produjo el milagro. Lo terminó empatando sobre la hora Luján 2-2. Decir también, por otra parte, que Berazategui en la Ciudad del Vidrio le ganó 2-1 a la Madrid y la vida es color naranja. Y en el Bajo Belgrano, en la cancha de césped sintético, Excursionistas le ganó 2-0 a Ituzaingó. Por otra parte, Miguel, se jugó en Mataderos, Chicago Morón, debutaron en la Primera Nacional. Decir que en un partido malo, aburrido, chato, anodino, como el que habían protagonizado Chacarito Luis, bueno, un partido muy pero muy malo ante 10.000 personas y con polémicas. Chicago y Morón terminaron empatando 0-0, fue justo el resultado, pero claro, flojo el árbitro, Fabricio Liobet, un claro penal que lo convirtieron a Kevin Sisi, para Morón, que el árbitro no sancionó. Y decir que en Chicago debutó Daniel El Cata Díaz, teniendo una buena actuación, y la verdad, Miguel, hacía mucho que no jugaba, se lo vio estilizado, se ve que trabajó mucho en la pretemporada, se lo vio muy flaco al Cata Díaz, que tuvo un buen debut con la camiseta de Nueva Chicago, también tuvo un muy buen debut Rodrigo Isco en la entidad de Mataderos. Por el lado de Morón, como dijimos, Kevin Sisi, no le cobraron un penal más grande que todos Mataderos. Hoy tenemos, Miguel, Primera B Metropolitana en Escalada, Talleres, donde siguen trabajando, donde siguen ampliando la cancha. Ahora están ampliando la platea Javier Pupi Zanetti. Esta noche 21:05 televisado, Talleres en Escalada recibe al Deportivo Armenio, el arbitraje de Pablo Viviano, y por la tarde en Libertad 15:30 Midland recibe a Dock Sud, el arbitraje de Mariano Seco. Lo más importante, Miguel, de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. 7 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires. Otra cosa, por ejemplo, ¿por qué damos resultados, informaciones del ascenso con Torrisi? Porque incorporamos a un grupo deportivo que tiene de vez en cuando alguna atención en los programas deportivos, o los programas especiales que se dedican a eso, si no, no tienen dónde escuchar la información, y esto es una enorme cantidad de gente que tiene pertenencias a esos clubes. Y nosotros lo hacemos porque lo hemos hecho siempre, porque nos pareció desde que hacíamos periodismo deportivo, de que había que atender a todos, al más humilde y al más importante. ¿Saben una cosa? No existirían en el fútbol los grandes si no existieran los demás, porque para poder ser grandes tienen que competir con algunos. En la política es lo mismo. No existirían los candidatos que arrollan y que llevan votos si no existieran otros que compiten. Así que desde que se inventaron los frentes electorales, van los que tienen votos, los que no tienen votos, todos se van sumando detrás del candidato que alumbra con mayores perspectivas o mayores posibilidades de voto. Entonces, en un momento leímos lo que habían hecho como programa del Frente de Todos, bastante pesado, bastante largo de leerlo, y eso fue hace mucho tiempo cuando en el PJ se dio a conocer justamente el programa. Y la realidad es que solamente se va a poder hacer un diagnóstico cuando se tengan los números ciertos de qué cosa deja este gobierno. Dijo el candidato más votado que él no quería hablar de la herencia recibida y que inmediatamente, si la gente lo elige, se iba a poner a gobernar hacia adelante porque la gente estaba harta de escuchar que la culpa siempre la tenía el otro. Ese traslado de responsabilidad, eso de echarle la culpa al otro, es una cosa muy habitual. Es una cosa muy, muy nuestra, la culpa siempre es del otro, es una transferencia de responsabilidades. Por lo tanto, estamos ante un momento crucial porque la Argentina está una vez más al borde de la cesación de pagos, que no es nuevo. no es nuevo. Esto pasó cuando se tocó el timbre del Fondo Monetario Internacional. Ya en ese momento no tenían más a quién pedirle. Y no solamente destrozaron la economía argentina, hicieron fundir una enorme cantidad de empresas, sino que la libre importación terminó arruinando la industria que estaba de pie. De manera que a esta altura de las circunstancias empezamos a dejar de fabricar cosas que hacíamos. El día de mañana, si uno quiere decir, bueno, vamos a importar solamente aquello que no fabricamos, nos vamos a encontrar que un montón de cosas que fabricábamos, como las jeringas hipodérmicas, por ejemplo, ya no las fabricamos más. Y entonces se tendrá que abrir la posibilidad de que todo sea importado, porque ya no habrá ninguno que quiera poner una fábrica de jeringas hipodérmicas. ¿Y de dónde vienen? De China. ¿Y en qué vienen? En container. Y dejamos que cerrara, hace 2 años, la única fábrica que quedaba en la Argentina de jeringas hipodérmicas. Como eso le puedo contar cientos de casos. Entonces, ¿qué hacemos con que hagamos un desarrollo de energía eólica, que estoy totalmente de acuerdo, y lo hemos hablado muchas veces? Tenemos la mareomotriz para desarrollar, tenemos la energía eólica, tenemos todas esas energías para desarrollar. Ahora, ¿de qué vale la solar, etcétera? ¿De qué vale hacer eso si después todo lo otro, que es el desarrollo industrial nacional, lo dejamos fundir? Es decir, hay un contrasentido en las medidas y contramedidas que se han tomado, porque este gobierno no tiene ni pie ni cabeza. Miren, tome un ejemplo simplemente para que ustedes se ubiquen en una realidad. De pronto empezaron a decir que los trenes del Belgrano Norte, el Belgrano de Trocha Angosta, que va de Retiro a Villarrosa, tenían escalerita para subir. O sea, los andenes estaban bajos, se subía por una escalerita al vagón. Dijeron, bueno, hay que hacerlo a nivel, como el subterráneo y como el resto de los trenes de las otras líneas de Trocha Ancha, que llegan a nivel del andén. Entonces mandaron a destruir todos los andenes de la línea, de todas las estaciones simultáneamente, mientras se construían los nuevos andenes. Provisoriamente tuvieron que hacer en otros lugares físicos andenes de madera. O sea, se gastó una fortuna en hacer andenes de madera, se destrozaron todos los andenes que existían, porque había que tirar abajo cosas para poder crear una pared que levante ese andén, y resulta que después se terminó la plata y lo dejaron todo medio hacer, y hace 5 meses que está todas las estaciones destruidas, la gente viajando en andenes de madera, hay que cambiar la madera porque se pudre con la lluvia, así que es más costoso, y nadie sabe cuándo se va a terminar. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué se les ocurrió? Porque simplemente se podía haber empezado a hacer en las estaciones donde tenían más de un andén, como el caso de Retiro, como el caso de Ciudad Universitaria, como el caso de Boulogne, Torcuato, etcétera, etcétera. Aquellos que viajan esa línea lo saben. Es decir, que tienen doble mano o tres, cuatro vías, se podían haber hecho en uno mientras se paraba el tren en otra. No, todo junto y a la vez. Bueno, eso está parado. Dietrich no se hace responsable. La concesión ferroviaria se había terminado, entonces dijeron, nos tienen que prolongar la concesión ferroviaria, el gobierno no se la prolongó y ahí está. Hace 4 o 5 meses que están paradas las obras con las cosas destruidas y tiradas. ¿Y quién se hace cargo de esto? ¿Qué parte del proyecto Macri y las obras está incluido? Frente a esto, y frente a las cloacas que dice que hicieron, y frente a las obras que no se ven, que están bajo el agua, que son las de las cloacas, las cañerías, etcétera, etcétera, que probablemente hayan hecho, no en la cantidad que dijeron, pero probablemente hayan hecho, lo que no terminan, ¿quién se hace cargo? Las cosas que están a medio hacer, ¿quién se hace cargo? El hecho de la batalla de los cielos abiertos y de salir a competir con aerolíneas, ¿por qué no le dieron destinos donde no va nadie? ¿Por qué no hay una línea de aviación en la provincia de Buenos Aires que vaya de Lincoln a Bahía Blanca o que vaya de Junín a donde se le ocurra, a Villa Gesell? ¿Por qué no existe eso? ¿Porque no es rentable? No, ¿quién sabe si es rentable o no es rentable y cuánta gente estaría viajando? Entonces, todas las cosas se hacen en la improvisación. La Argentina es el país de mayor improvisación en el mundo. Por eso, cuando alguien planificó, la Argentina fue casi una potencia. ¿Y eso sabe cuándo ocurrió? Cuando Perón hizo el Consejo de Posguerra, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal y el plan trienal. El único que planificó, pero además lo cumplió. Sierras Cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:31, Enrique. Bueno, decíamos antes que Boca ya viajó a Ecuador, mañana 19:15 juega por cuartos de final de Copa Libertadores de América ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, a más de 2.800 metros de altura. Para ese encuentro Boca va a tener varias modificaciones respecto al equipo que le ganó a Aldo Civi el domingo anterior. Van a estar por lo pronto al equipo que jugó con Aldo Civi, Alfaro sumó 4 jugadores que venían jugando precisamente en los partidos de Copa Libertadores, como el lateral derecho Marcelo Weigand, Lisandro López, el central que se recuperó del desgarro que sufrió Capaldo, y Frank Fabra, el colombiano. El probable equipo para mañana enfrentar 19:15 al conjunto ecuatoriano, que no va a tener a Adrián Gavarín, el ex arquero de Independiente, porque está lesionado, será Andrada, Weigand, López, Izquierdos, y la duda que tiene Gustavo Alfaro, ¿más o Frank Fabra? Eduardo Salvio, Capaldo, Marcone y Alexis McAllister, Zárate y Ávila. No se descarta, Miguel, que mañana en lugar de Capaldo juegue Daniele De Rossi, el italiano que tuvo una buena actuación el otro día frente al Aldo Civi de Mar del Plata. Esa es la otra duda que tiene el técnico de Boca para el compromiso de mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Tenemos 5 grados 2, la máxima está estimada en 13 grados para la tarde de hoy. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Vamos a abrir los teléfonos una vez más. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buenos días, Derrensis, Antonio de Caseros. Mire, para mí el problema no es la economía en sí misma de los argentinos, ni eventuales causas de afuera y qué sé yo, sino que ese, como lo dice Evita siempre cuando comienza su programa, son los traidores a la patria, los cipayos, los entreguistas, los que como este gobierno han venido a hacer el negocio privado con el gobierno nacional, con el Estado. La constitucionalidad del país hay que respetarla y hacerla respetar. No hay constitucionalidad si seguimos confiando en gallinero a los mismos zorros depredadores. Se esperó demasiado y esta situación desgraciada para que siga persistiendo, y siguen haciendo lo mismo, porque están anulando los resortes constitucionales que debieron haber funcionado automáticamente cuando esto andaba mal. Puesto que sí rechazamos los periodos anteriores que eran mejores, ¿cómo nos rechazar este que es el de la estafa y el saqueo? Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel Gabriel de Flores. Le quería hacer una preguntita porque su opinión para mí es muy respetable. Una vez escuché, no me acuerdo de quién, de que el argentino no se comporta como pueblo, se comporta como público. O sea que observa lo que pasa y no participa. ¿Usted piensa lo mismo? No, yo no sé. En realidad me parece que nosotros tenemos a los gobernantes que se transforman en cronistas, ¿no? Comentan las cosas en lugar de resolverlas. A los gobernantes. Y a los gobernantes. Y el pueblo argentino también tiene un costado de no militancia, porque han pasado muchas cosas en el país, sobre todo los que peinan canas lo saben, hay muchas cicatrices y a partir de allí empezó una nueva generación, la del 50% del padrón tiene menos de 40 años, 45 años, entonces esa generación está formada en democracia, en otros tiempos, en otras maneras, y quizá no ha tomado tampoco la participación política como una cosa de todos los días, como se tomaba anteriormente, ¿no? Sí, está formada y desinformada. Puede ser, puede ser. Nosotros buscábamos en nuestros tiempos de juventud, más allá de lo que se nos decía, lo que queríamos averiguar. Y ahora me parece que simplemente se quedan con lo que se informa, sobre todo en las redes, ¿no? Que en las redes sociales se macanea mucho. Sí, sí. Bueno, era simplemente eso. Le agradezco y buen día. Espero haber respondido. Sí, como siempre. ¿Quién es? Sí, otro Gabriel, pero de San Fernando. Buen día. Miguel, mire, yo lo llamo con esta inquietud, que tiene, está en relación a lo que decía el anterior oyente. Primero, le quiero consultar por esto. ¿A usted qué le parece hacer una reforma política y donde esté, bueno, esa figura de primer ministro que funcione como fusible para los momentos críticos que se presentan casi constantemente en el país? Quisiera saber, mire, qué piensa primero, usted. No creo en ese régimen de primer ministro porque los jefes de gabinete vinieron a cumplir en la reforma del 94 esa función. Y en realidad usted fíjese cómo se aferra el jefe de gabinete presente, por ejemplo, el presidente no lo quiere cambiar, estamos siempre en la misma, ¿no? No se transforma en fusible. A veces el fusible es el propio presidente. Los argentinos tenemos un régimen presidencialista porque primero nacieron las provincias que tenían representantes en sus caudillos y después nació la nación. Por lo tanto, siempre vamos a buscar el jefe, el conductor, el líder, el responsable que esté al frente, porque nuestra condición de latinos nos puso en esa perspectiva. Los primeros ministros son para los regímenes europeos, pero no son para los funcionamientos de esta parte del mundo, y me parece que cada vez que se quiere hacer un régimen parlamentario, la Argentina fracasaría, porque imaginemos, ¿no?, un régimen parlamentario en este momento donde Macri tiene minoría en el Congreso y sin embargo puede gobernar como presidente. Entonces estaríamos votando quizá a los legisladores y estaríamos como España, ¿no? No formaríamos gobierno nunca, o siempre estaríamos discutiendo de qué se trata. Me parece que el régimen presidencialista en la Argentina está instalado por nuestra propia forma de ser. Yo no estoy de acuerdo con los primeros ministros, y repito, el jefe de gabinete cumple esa función, ¿no? Bien. Bueno, y la segunda que le quería decir, pero muy brevemente. Miguel, ¿habrá alguna oportunidad que, para pensarlo también, que usted en su página de Facebook, a ver si puede hacer también una cuestión interactiva y en cuanto a la historia del peronismo o a la historia de la... Sí, pero ustedes, fíjense que yo no contesto por las redes sociales porque me pasaría todo el día contestando. No me interesa, pero sí publicamos habitualmente cosas que corresponden a la historia. Sí. Sí, no, yo me refería a que usted lo publica bien sobre la historia de la clase trabajadora y fundamentalmente, bueno, la etapa peronista. Sí, nosotros hemos hecho, lo que ocurre es que, si se trata de hacer trabajos personales tendría que estar escribiendo todos los días, cosa que no me disgusta, pero la verdad es que entraríamos en una situación difícil porque ya se transformaría el Facebook en una verdadera página y entonces habría que mantenerla ya desde el punto de vista... Sí, entiendo perfectamente. Hablando, sí, ¿no? Sí, ahora, sí, entiendo perfectamente, como que tendría que ser una página web sola. Que tiene inquietudes, acepte lo que nosotros le podemos ofrecer. Lo que sí hemos estado hablando, hay un matutino, un diario, que tiene intenciones de hacer historias del peronismo, que nos consultó, que estamos hablando... pero bueno, veremos, hay muchas cosas para escribir y todos los días, y si uno se pusiera a hacer eso, simplemente con eso tendría una ocupación muy grande, ¿no? Porque si uno toma un calendario de las cosas que se hizo durante los tres gobiernos de Perón, nos pasamos todos los días anunciando obras, y es impactante, ¿no? Sí, sin duda. Miguel, no le saco más tiempo, se lo dejamos a otro compañero, y le mando un abrazo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 7 de la mañana, 41 minutos, 5 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es? Sí, Ángeles de Once, buenos días. Qué bueno, qué extraordinario lo que usted dijo, que los políticos no escucharan a nosotros los oyentes, porque yo le preguntaría al señor Larreta por qué me castigó por ser jubilada y desde el año 94, esperando la pensión de mi esposo, obviamente fallecido, me sacó la tarjeta maestro, que yo con mi jubilación, Miguel, pago alquiler, luz, gas y teléfono, y con la pensión tengo la mala costumbre de alimentarme y comprar remedios. Y eso me ayudaba porque no es que yo cobraba 30.000 pesos, como hacen los diputados, senadores, que se aumentan lo que ellos quieren. Pero sin embargo, yo frecuento mucho el campo, mucho porque tengo familiares, todos humildes, trabajadores, gente, peones de campo, y vemos cómo han enriquecido los estancieros. Lo veo todos los días cuando le quitaron las retenciones. Y a nosotros, muchos en mi situación, nos han quitado esa tarjetita que nos ayudaba con los alimentos del supermercado. Pero bueno, Miguel, muchísimas gracias y disculpe. Mire, señora, que he robado tiempo. Usted tocó un tema muy sensible. Usted sabe que Perón, el primer estatuto que hizo fue el de Perón de Campo. Y lamentablemente, el Momo Venegas, cuando estaba vivo, llevó a Huatre y a los peones de campo a apoyar, sí, a Macri, y las consecuencias de eso son devastadoras. Mire, tengo datos que son muy impactantes en cuanto a los chicos. Sí. Han vuelto a explotar a las criaturas, a los menores, en el campo. Sí, sí, lo veo, pero lo veo. Si usted viera los muchachitos, muchachos y jefes de familia, ¿no es cierto?, padres de familia, los llevan al zapallo, lo que se llama el zapallo allá, desde las 5 de la mañana que para el colectivo, en la zona que yo frecuento, 5 de la mañana los camiones, y los traen a las 7, 8 de la tarde. Señor Miguel, ¿vienen a veces desesperados? ¿Les hacemos una conducta? Estos números, 206.635 niños y niñas de 5 a 15 años trabajan en zonas rurales. Allí el 19.8% de los niños y niñas realizan al menos una actividad productiva. Todo esto se desprende de los resultados de la última encuesta de actividades de niños y niñas adolescentes elaborada por el INDEX, junto con la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del año 2018, considerando el porcentaje de niños y niñas que hacen al menos una actividad productiva, el trabajo infantil en el agro afecta a casi 41.000 chicos argentinos. Es verdad, y usted sabe que muchos estancieros, porque lo he visto, lo he visto y he tenido muchos adelante, y bueno, alguna cosita, sí, con educación, le he dicho y me han entendido. Le digo, sí, dice, lo que pasa que la gente acá no quiere trabajar. Es verdad que el argentino no quiere trabajar, pero también es verdad, le digo, que el estanciero hace trabajar mucha gente. ¿Sabe qué? Ni un sanguchito les dan a veces. Vienen desesperados a las 7, 8 de la noche a comer algo porque nada, no les dan nada. Los explotan terriblemente. Pero bueno, señor Miguel, muchísimas gracias. Mire qué casualidad, ¿no? Mire qué casualidad. ¿Sabe dónde serán los índices más grandes? Donde gobierna Vidal, provincia de Buenos Aires, donde gobierna el socialismo, Santa Fe, y donde gobierna el radicalismo en Mendoza. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí, qué casualidad. En serio, en serio. Chao, señora. Bueno, buenos días, señor. ¿Quién es? Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 46 minutos de las 7 de la mañana, tenemos clavadito 5 grados 2. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jauregui, Miguel. Hay una frase que dice, ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos complicar? Donde aparece la falta de planificación orden, organización, sucede esa frase. Porque el asunto es empezar, intentar tapar un parche. Entonces encontramos las calles destruidas, encontramos la falta de un servicio normal de ferroviario y encontramos que no estamos atendidos como ciudadanos por parte de los gobiernos que sufrimos. Y ahí la gran diferencia con las 120.000 obras públicas hechas, terminadas y en uso que dejó el general Perón. Esa es la diferencia. Hay que hacer, pero planificar. Estoy de acuerdo absolutamente con el criterio suyo, que es el que usó Perón. ¿Quién es? Hola, Alberto de Berazategui. Sí, yo quería saber si esta camarilla de delincuentes, como Macri, va a seguir caminando por la calle Florida como Martínez Dios. Yo pienso que había que expropiarle todo a estos tipos. Son delincuentes. Y que el pueblo se despierte y que sea iluminado para que vuelva a ser la Argentina que siempre fue. Nada más. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Oficina de Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que en la Argentina se está llevando adelante el proyecto OPSAI Marcando la Cancha, que apunta a combatir el trabajo infantil en el sector agropecuario que está en el país afectando casi a 41.000 niños. La iniciativa reúne a una veintena de organismos públicos y privados para abordar un problema que afecta a 2 de cada 10 niños y niñas que viven en zonas rurales. En todo el mundo hay más de 152 millones de víctimas del trabajo infantil. De esas cifras, 108 millones trabajan en el sector agropecuario. En la Argentina, 206.635 niños y niñas de 5 a 15 años trabajan en zonas rurales. Allí, el 19.8% de los niños y niñas realizan al menos una actividad productiva. Todo se desprende de los resultados de la última encuesta de actividades de niños y niñas y adolescentes elaborada por el INDEX junto a la Secretaría de Comercio y Trabajo y Empleo en el año 2018, considerando el porcentaje de niños y niñas que hacen al menos una actividad productiva del trabajo infantil en el agro, que estaría casi 41.000 niños. Según se informó, el proyecto se enmarca en el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2008-2022. Su foco está puesto en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, con particular énfasis en 3 sectores productivos: ajo, algodón y tomate, que es donde se explotan más menores, ¿no? OPSAI, que tendrá un plazo de 4 años, buscará generar conocimientos e información para incidir en la formación política y concientización para los funcionarios públicos de todo el país, además de la sociedad civil, incluyendo una campaña de información, etcétera, etcétera. Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que aclarar esto, ¿no? Y que qué casualidad que se esté dando donde no gobierna el justicialismo, se está dando en 3 lugares, uno de ellos que va a pasar a gobernar el peronismo ahora en Santa Fe, donde está el socialismo, en combinación con el radicalismo durante mucho tiempo, el radicalismo que gobierna Mendoza, con el Partido Demócrata, y Vidal, que gobierna Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 51 minutos después de las 7 de la mañana, Enrique. Bueno, recordamos entonces, como decíamos antes, que River juega por Copa Libertadores el próximo jueves a las 19:15 en el Monumental ante Cerro Porteño. Para ese partido dispone ya de la única contratación que hizo en este mercado de pases River, el equipo de Marcelo Gallardo, ya que llegó el transfer del conjunto de la Liga Árabe, el Al-Ahly, de Paulo Díaz, el chileno, y entonces está en condiciones de ser parte del equipo de River para enfrentar al conjunto paraguayo. Esto es porque está en duda Javier Pinola, que viene de una lesión, lo van a probar hasta último momento, pero de no jugar, entonces allí tendría la posibilidad, por lo menos, de ir al banco de relevos el futbolista chileno, integrante de la selección de su país, porque está jugando muy bien una de las incorporaciones que vino en el anterior mercado de pases a River, el sicario Robert Rojas, el paraguayo, que seguramente va a ser titular para ese partido. Hay que recordar que está viajando en el día de mañana el conjunto de Cerro Porteño, que dirige nuestro compatriota Miguel Ángel Russo, que se va a entrenar en el complejo Pedro Pompilio de Boca, y que luego, antes del partido frente a River, va a ser un reconocimiento del Estadio Monumental para llegar prestos para ese encuentro del próximo jueves. Entonces, River con la posibilidad de estrenar a su única figura en este mercado de pases, el chileno Paulo Díaz, cuando enfrente a Cerro Porteño el próximo jueves en el Monumental desde las 19:15. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el principal distrito del país, en la provincia de Buenos Aires, se llevan escrutadas 72.098 mesas. Axel Kicillof, 49.34%, María Eugenia Vidal, 32.75%, Eduardo Buca, que es el candidato de Consenso Federal, 5.82%, Cristian Castillo, el candidato del FIP, 3.25%, Gustavo Álvarez, candidato de NOS, 1.68%, Martín González Bayón, del MAS, 0.68%, Leonardo Barani, del Frente Patriótico, 0.22%, y el menos votado, Santiago Cuño, 0.21%. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7 de la mañana. Los teléfonos otra vez abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Con su permiso, José de Chuzango. Quiero referirme a su colega, que cuando yo ayer le dije que River lo tenía de hijo a Racing, me saltó la yugular, porque me equivoqué, dije 100. Perdón, el señor no lo tiene, le dijo, discúlpeme, en lugar de 100 le ganó 50. Qué chicanero. Bueno, gracias, era un detalle que quería decirle a su colega. No lo tiene de hijo, señor, le ganó 50 en lugar de 100. Gracias. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, mire, antes que todo le digo que Axel llegó a 52% por el tema de los votos blancos. No, está bien, estamos hablando del 72 escrutado de las mesas, faltan escrutar mesas. Quería decir que la miseria es planificada, como decía Scalabrini Ortiz. Todo es falso e irreal, se ocultaba, pero se planificaba la miseria. Así como dijo Perón, que siempre hay dirigismo, o dirige un gobierno popular para el pueblo, o dirigen los consorcios para sus propios intereses. Eso es lo que tenemos que tener siempre en claro. No es que los tipos, porque llegan al gobierno por el voto popular, van a hacer una cosa distinta. Lo que hizo Martínez de Hoz, el mismo plan, pero mucho más brutalmente, se aplicó en este gobierno. Y eso no es un error, no es que se equivocan. Por eso el tipo, como decía Wimpy, está muy tranquilo jugando a la pelotita. Y si vuela el dólar, y bueno, se multiplican sus fortunas. mala vida. ¿Por qué? Porque están en el exterior porque son mala vida. Porque si fueran argentinos de verdad, cabales, la tendrían en su país desarrollándonos y seríamos una potencia. ¿Es así o no es así? Tenemos la totalidad de la deuda externa, está en manos argentinas afuera, ¿no? Mira, aparte de eso, es que nos pasaron la deuda de sus empresas, ¿no es cierto?, que se hicieron millonarios con sobreprecio. Y nunca eso la justicia lo puso en su lugar. No, nunca nadie además, dijo. No solamente bueno, eso, sino que lo premiaron en dos gobiernos constitucionales haciéndolo ministro. Bueno, esta vez tiene que ser distinto. Esta vez la deuda la van a pagar quienes la contrajeron. Pero la contrajeron para llevársela afuera. Por la bicicleta financiera, el invento de Martínez de Hoz, es para eso. Se llevan los dólares afuera, nos dejan la deuda a nosotros, que nunca recibimos un solo dólar. Los saludo. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ya llegaron a la Casa de Gobierno los principales colaboradores de la CUNSA. Todavía no lo hizo el ministro, que jura en media hora. El ahora 7:57 minutos, 5 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal está en este momento estudiando las medidas que debe tomar para llegar a las elecciones y entre ellas está la decisión tomada de hacer campaña sola sin Mauricio Macri y lo propio Rodríguez Larreta. Ayer quedó establecido en la mesa política que van a hacer campañas individuales sin la presencia de Mauricio Macri. El Gobierno Nacional convocó a una reunión para el miércoles en el Palacio de Hacienda a los responsables de las provincias petroleras. Los gobernadores, a su vez, se reúnen en Mendoza con el candidato más votado, Alberto Fernández, viaja a Mendoza y tendrá una reunión con varios gobernadores. Los laboratorios aumentaron el 15% los medicamentos en plena crisis. El miércoles se reúnen en Avellaneda todos los intendentes del peronismo junto con los candidatos del Frente para Todos en los distritos donde no gobiernan y estarán allí la fórmula más votada de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof y la intendenta Magario de La Matanza. Van a plantear la campaña de cara a lo que se aproxima para asegurar todavía más votos y asegurar mayor número en los consejos deliberantes. Hace 3 días, el fin de semana, estuvo estudiando el corte de boleta Vidal y se dio cuenta que en varios distritos que gobierna Cambiemos, pero que vienen del peronismo los intendentes, hubo un pronunciado corte, como en el caso de San Miguel, donde pusieron la boleta Fernández Fernández con los locales de Cambiemos. En el territorio argentino es la hora 8, 5 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En la víspera nevó en La Pampa, hacía 40 años que no ocurría. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto dentro del diagrama normal. Un episodio que ocurre en el puente que reúne El Paso con Brasil. Tomaron un micro de pasajeros y anuncian que tienen bomba molotov. Los que tomaron el micro están de rehenes sobre el puente Río Niterói en Brasil. El micro está rodeado por policías de Bolsonaro y la policía intenta lograr que el secuestrador se entregue. El micro está tomado por una persona aparentemente armada y con bombas Molotov. La toma de rehenes es en un micro en Brasil. Se dijo primero que era en la frontera con Argentina, pero está lejos de la frontera. Ocurrió en Río de Janeiro y recién están llegando las informaciones que confirman la toma de este micro. Amenaza a los pasajeros y está rodeado por la policía en una de las rutas que llevan a la ex capital brasilera. La página deportiva. Esta noche continúa también la disputa de cuartos de final de Copa Sudamericana. En este caso, la llave interesa para Colón de Santa Fe porque de aquí va a salir el rival en semifinales para el equipo santafesino. El encuentro entre Atlético Mineiro y La Equidad de Colombia es el partido de ida de esta instancia de la Copa Sudamericana. Se va a jugar desde las 21:30 en el Estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte. Va a dirigir el paraguayo Mario Díaz de Vivar y Atlético Mineiro va a alistar a Clayton, Patrick, Igor Ravelo, Reveri y Fabio Santos, Elías, Jair, Vinicius Góez y Ramulo Otero, Jimmy Chara y Ricardo Oliveira. El conjunto colombiano con Diego Noboa, Jan Cuero, Danilo Alboreda, Heider Riquet y Andrés Correa, Pablo Lima, Juan Malecha, Jesús González y Armando Vargas, Cristian Palomeque y Ethan González. En lo que tiene que ver con el tenis, pero en cuanto al ranking de la ATP, ya salió el nuevo. No hay modificaciones entre los 10 primeros. Sigue liderando el serbio, el número uno del mundo, Novak Djokovic, con 1.165 puntos, seguido por Rafael Nadal con 7.945 y tercero Roger Federer de Suiza con 6.954. Entre los argentinos descendió 4 lugares Juan Martín del Potro, que no va a jugar hasta el año próximo, con 2.150 puntos y ubica en el lugar número 16. Y los otros argentinos son 20 Guido Pela, que ascendió varias posiciones, 21 Diego Schwartzman, 56 Juan Ignacio Londero, 68 Federico Del Bonis y 93 el correntino Leonardo Mayer. Y en rugby, por último, lo habíamos anticipado ayer y se conoció en conferencia de prensa por parte del entrenador de los Pumas, Mario Ledesma, los 31 jugadores que van a ser parte del Mundial de Japón 2019 a jugarse a partir de septiembre próximo. Lo interesante del caso es que de los 31, 27 jugadores pertenecen a los Jaguares y solo 4 no son de esa franquicia que juega el Super Rugby, y solo uno pertenece al rugby local, el centro Lucas Mensa, que juega en Pucará. Repasamos entonces la lista, que está integrada por Maico Vivas, de Jaguares, lo mismo que Nahuel Tetaz Chaparro, Juan Figalo, que pertenece al Saracen de Francia, Santiago Medrano, Erique Pieretto, Agustín Crevi, Julián Montoya, Santiago Socino, Matías Alemano, Tomás Labanini, Guido Petti, Marcos Kremer, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezama, Pablo Matera, Javier Ortega Decio y Rodrigo Brunin. Son los jugadores que pertenecen a los, son los forward que pertenecen a este equipo de los Pumas que va a jugar el Mundial de Japón 2019. En tanto, los backs son Tomás Cubelli de Jaguares, Felipe Escurra de Jaguares, Nicolás Sánchez de Stade Friends de Francia, Benjamín Urdapilleta del Castres de Francia, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni, Lucas Mensa de Pucará, Juan Cruz Malía, Ramiro Moyano, Santiago Carreras, Bautista del Gui, Joaquín Tuculec y Emiliano Bofelli, todos estos pertenecientes a los Jaguares. Se esperan que haya anuncio del presidente del Banco Central para controlar la divisa norteamericana y hay expectativa en el mercado local. Mientras tanto, ayer volvieron a caer los papeles argentinos un 6% en la bolsa de Nueva York y el riesgo país trepó a 1.879 puntos. La situación es que hay un desplome de los papeles en Wall Street y se quiere frenar con una tranquilidad que pueda dar el ministro que va a jurar dentro de un rato. Luego hará una conferencia de prensa y posteriormente se escuchará otra conferencia de prensa con el presidente del Banco Central. Más sobre el micro que está detenido en una autopista de Río de Janeiro con un secuestrador arriba, por lo menos uno. Se trata de que amenaza a los pasajeros con una bomba Molotov. Es de la empresa Galo el micro está detenido sobre un costado de la autopista rodeado por la policía y también hay ambulancias en la zona y helicópteros que están patrullando. El impacto en la prensa brasileña es que habría 14 rehenes dentro del micro y hay gran tensión en las terminales donde esperan los parientes a las personas que viajaban en ese micro Galo Branco que estaba haciendo el trayecto donde fueron desviados de su camino por el secuestrador que todavía no se definió si está pidiendo alguna cosa o es una protesta de carácter político en el gobierno del macaco Bolsonaro. 8 de la mañana, 6 minutos, 5-2, la temperatura en Buenos Aires. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, yo te pregunto si vos pensás que va a haber algún anuncio de control de cambio hoy, porque habla el presidente del Banco Central. Bueno, las medidas, imposible conocerlas. Sí, se va a haber una conferencia conjunta, tengo entendido, entre el nuevo... No, primero habla el ministro de Economía y después el presidente del Banco Central, media hora más tarde. Antes de la apertura de los mercados. Media hora antes de la apertura. Es claro, se supone. Bueno, eso, ahí hay que estar atento, porque hacer una adivinación de qué va a pasar, no sé. Lo único que va, digamos, reflexionando sobre lo que está ocurriendo, que en realidad hay muy poca información. Acá hay que insistir en esto. La crisis que está viviendo la Argentina es financiera, no es económica. Y acá me llama la atención que renunció Duhovne. Me parece que el primero que tendría que haber renunciado es Andreris del Banco Central, porque es el que dirige la política financiera del país. Bueno, no solamente no renunció, sino que se reunió con la CULSA, porque venían trabajando juntos en aquel equipo. No, porque aparte yo decía esta mañana que la provincia que tomó la CULSA debía con Scioli 9.200 millones, y él la entrega con 12.000 millones de deuda. Sí, es que es el endeudador de la provincia, sí. O sea que un hombre que tiene experiencia en su trabajo de endeudar. Pero más allá de su capacidad personal, no lo pongo en duda, él fue anteriormente gerente general del Banco Central bajo Redrado, en la gestión Redrado. Pero sí, a nivel financiero es lógico, son profesionales, se conocen todos entre sí. Es más, creo que la secuencia fue así. Sandleris era economista jefe en el bajo el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires con la CUNSA. Y es la CUNSA quien lo recomienda. Y ahora, recíprocamente, se dice que, como en reciprocidad, fue Sandleris el que sugirió la titularidad de Economía de la CUNSA, ¿no? Porque sonaba también el nombre de Rogelio Frigerio, que es economista. Sí, pero Frigerio dijo que no. Es claro, sí. Como haya sido, claro, las decisiones internas. Pero permitidme, si querés, como comentario, ¿no?, lo siguiente. Primero, esto, estamos en ascuas totalmente en materia de medidas. Lo que fue adelantado, lo que fue hecho saber, es que después de las pocas medidas del paquete, yo digo el paquetito de medidas de la semana pasada, no iba a haber nuevos anuncios en materia de así de lo que llaman ahora medidas de contención social, ¿no? O sea, vos fíjate lo siguiente. Las pocas medidas que se están tomando son para atenuar los efectos, no para combatir las causas del problema. ¿Me explico? Es decir, ¿qué hacen? Bajan el IVA, es decir, eliminan en este caso el IVA, ojo, hasta fin de año, ¿no?, para determinados productos de la canasta familiar, aumentan el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Sí, bueno, son paliativos, ¿no? Paliativo que uno dice, entonces sabían que la cosa podía venir por este lado, no lo hicieron en 4 años, ahora que las papas queman para aguantar hasta las elecciones, lo hacen. Y todavía le ponen fecha de vencimiento, le dice, esto es hasta fin de año. O el congelamiento de precios de combustible es por 90 días. O sea, como diciendo, suspendamos la cosa para llegar al 27 son de octubre. Son partes electorales. Claro, pero resulta que cuando todo esto está puesto en base a un objetivo central y declarado del gobierno, que es estabilizar el dólar, ¿verdad? No, y es qué costo se está estabilizando el dólar? Al costo de pagar tasa de interés del 75%, y de eso parece que nadie dice nada en el medio económico, ¿verdad? Es decir, se está hablando, bueno, el dólar llegó a 61, 62, pero después bajó a 59, a 57 y pico, está bien, bueno, el dólar estaba en 44, así que esto es el típico gráfico de serrucho de engañifa. O sea, yo lo subo hasta 61, después lo bajo a 57, digo que estoy bajando el dólar, pero la semana anterior estaba en 44. O sea, me explico, es decir, el aumento neto que se produce es un engaño a la opinión pública. Es un gráfico de serrucho donde, así, donde vos de 44 lo querés llevar a 57. Pero para hacer ver que no es tanto, primero lo llevas a 62 y después lo bajás a 57. Desde el punto de vista de del manejo de la información, es un engaño a la opinión pública, ¿no? Ahora, lo notable es esto. Las medidas aspiran a actuar sobre los efectos de la crisis financiera, no sobre las causas. La causa es la tasa de interés, lo que está provocando destrucción de la economía argentina, porque la gente no tiene idea lo que es una economía que no puede funcionar con tasas de interés del 75%. Ahora, yo creo que tenemos que empezar a hablar seriamente de la situación de pago, que estaba ya en el punto caramelo cuando se le pidió al Fondo Monetario. Estaba que no el año pasado. Cuando se pidió al Fondo Monetario porque se enviaron 30 mil millones como quien claro, pasar pues, entraron un para alimentar y esta hoy estamos ante la desesperación de que al cambiar un funcionario quieren hacer creer que los errores fue de un funcionario y no de una política en conjunto de un gabinete de cómplices, porque ya no es el mejor gabinete de los 50 años, sino que son los cómplices que están con Macri, ¿no? Exacto, la idea de poner un fusible, cuando fracasa, fracasa el gobierno, no fracasa un ministro de Economía. Este ministro de Economía, cuando asumió, fue ponderado por todo el mundo. Hay que recordar que hasta hace pocas semanas, Christine Lagarde, que estaba prestando, sabiendo, es decir, yo, que soy un francotirador que está en el rincón de Buenos Aires trabajando por su cuenta, analizando esto, me doy cuenta, no se dan cuenta toda esta gente que está coleccionando títulos en las principales universidades del mundo. Es decir, Christine Lagarde estaba hablando de la exitosa recuperación argentina, felicitando al presidente Macri. El presidente Macri el año pasado, con la ridícula frase de que gracias a todo el esfuerzo que estaba dando el Fondo Monetario y la señora Cristina, la Argentina, ¿se acuerda la expresión? Se iba a enamorar de Christine Lagarde, etcétera. O sea, estamos hablando de decisiones que corresponden a personas que parecen descerebrados. Estamos políticos. Hablando de acciones ilícitas. ¿Cómo? Estamos hablando de ilícitos. Bueno, ilícito, por ejemplo, por lo menos ilegítimo. Porque son ilícitos cuando vos le mandás una información cambiada a la gente que claro. Perjudica absolutamente al común de la gente. Está engañando al pueblo argentino mientras se le están bajando los sueldos, porque resulta que todos hablan de la inflación. La inflación, espere, traduzcamos qué quiere decir inflación. Para el hombre corriente, para el hombre de la calle, inflación quiere decir, le están bajando los sueldos porque la inflación le carcome el poder adquisitivo. Así que cuando se dice inflación, quiere decir bajan los sueldos. Ah, caramba, es distinto, ¿no? Es decir, aumenta la inflación. No, tendrían que decir, bajan los sueldos, bajan la inflación. Mirá el caso de la provincia de Buenos Aires. Cuando la Comunidad era ministro de la provincia de Buenos Aires, sí. La deuda con el Estado Nacional era solamente del 5%. En la época de Scioli, la deuda era un tercio con el gobierno nacional y estaba toda en pesos. Ahora es solamente de un 5% con el gobierno nacional de Macri y todo lo demás está afuera y en dólares. ¿Vos te imaginás lo que aumentó la deuda de la provincia en estos días? Es claro, primero, del consolidado de la deuda de las provincias, que estaría en el equivalente a unos 30 mil millones de dólares, el problema es que bajo la administración Macri, unas 7-8 provincias, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza y también la CABA, la ciudad autónoma, crecieron desproporcionadamente la deuda en moneda claro, extranjera. No te olvides que la primera reunión que hizo con los gobernadores dijo, ustedes pidan que yo avalo. Bueno, claro, lo avaló por doble motivo, lo avaló como privilegio a la provincia y además porque eran las dos provincias clásicas del PRO donde tenía que apuntalar las cartas. No, pero me refiero en general a todos los gobernadores, el mensaje que le pasó, el que tiene que pedir que pida, que la nación avala. Ah, sí. No, por eso, acá, en tren de llegar, arrastrándose hasta las elecciones del 27 de octubre, el gobierno está haciendo cualquier cosa, porque esto no tiene gollete, es decir, no tiene coherencia, no tiene lógica, porque, ejemplo, y tienen razón las provincias, las tres medidas claves que tomó dentro del paquetito, digo, de cinco medidas que no mueven al perímetro económico, porque todavía hay que ver si la baja del IVA se traslada a los precios o se lo quedan los comerciantes en la cadena de valor, ¿no? Hasta ahora no sé cómo es el efecto en el mercado. Pero las tres medidas claves que toma, aumentan el mínimo no imponible para que el impacto sobre el impuesto a las ganancias sea menor. Bueno, bienvenido que lo hicieron, lo tendrían que haber hecho hace tiempo, hasta estamos un impuesto a la ganancia ilegítimo el impuesto, estamos regulando la alícuota. Pero eso, el impuesto a las ganancias es coparticipable. El IVA, le quitan el IVA, bajan a cero la alícuota del IVA sobre los medicamentos, pero también es coparticipable. Entonces, claro, las provincias no comen vidrio. La provincia está diciendo, espere, el gobierno está anunciando medidas de baja de impuestos que son coparticipables y vamos a estar bancando nosotros. Ya lo están diciendo casi a los gritos los gobernadores. No, ya le dicen que le inician una cuestión judicial que vos sabés que no sirve para nada porque eso tarda mucho tiempo. Sí. Pero es una manera de amotinarse y de decirle, mire, nos están metiendo la mano en el bolsillo. Sí, y aparte otra cosa, también con las provincias petroleras, ¿qué es esto? Bueno, se va a reunir aparentemente mañana con las provincias petroleras y se iban a reunir junto con las empresas petroleras, pero aparentemente las empresas petroleras se reúnen hoy, adelantan. Sí, yo escuché declaraciones del gobernador de Río Negro, Bretilnec, que están, Río Negro y Neuquén a la cabeza, pero efectivamente, porque los tipos dicen, congelan el precio de los combustibles. Pero a ellos no les preocupa que les congele el precio de los combustibles, les preocupa el congelamiento de los precios de petróleo y lo que eso implica en la regalía, con un detalle no menor. Varias provincias, y Río Negro, y Chubut, que está al borde de la cesación de pago, porque eso no lo hemos hablado, pero la provincia de Chubut ya entró en rojo, advertida por los fondos, por las calificadoras de riesgo, porque se teme que Chubut entre en cesación de pagos y pueda liderar una acción en serie, por así decirlo, que otras provincias lo sigan, porque, bueno, es sabido, está en crisis, no puede pagar los sueldos, no puede pagar nada, pero bueno, fundamentalmente... Santa Cruz, Mendoza, como países petroleros, ¿no? Como, sí. Después tenés Salta, tenés en el norte. Sí, no sé si todas las provincias, ahora no tengo acá los datos de si todas las provincias están endeudadas en la misma proporción, pero en particular Chubut, justamente la que está en cesación de pago, tiene garantizada su deuda pública con regalías petroleras. O sea, eso le quiere decir que al acreedor, cuando le emitió los bonos, que esto ya hace años que lo viene haciendo, ¿no? Cuando le emitió los bonos le dice, si no te llego a pagar, te pago con las regalías petroleras, que ahí sí es donde es una forma indirecta de pagar con recursos naturales, porque la de Chubut tiene regalías del petróleo, un recurso natural, y sobre esas regalías garantiza la deuda pública. Ergo, si falla la deuda pública, le tiene que pagar con regalías, es decir, con el producto de los recursos. Esta situación es gravísima. Ahora, el gobierno piensa, desde el año pasado, que entra en cesación de pagos, el gobierno hizo la mayor perversidad posible, que es, en lugar de blanquear la situación, ¿no?, la enmascaró yendo a pedir salvataje al Fondo Monetario en lugar de encarar la reestructuración de deuda. Es decir, cuando vos sos un deudor y estás en cesación de pagos, tenés que hacer una convocatoria de acreedores. No porque el Estado sea una empresa que va a bajar la ventanilla ni que va a paralizar su actividad, pero bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva. El gobierno no lo hizo, no reconoció su fracaso, vino a gobernar con deuda y reventó la situación por el Tesoro y sobre todo por el Banco Central. Deja endeudado criminalmente a un Banco Central que tiene más deudas que reservas. está endeudado por 87 mil millones de dólares el Banco Central y está pagando más de 4.400 millones de pesos por día solamente el Banco Central de intereses. Una sangría financiera imparable, un saqueo financiero. El ministro Lacunza y el titular del Banco Central en realidad están ahí para administrar el saqueo financiero, no para solucionar la cuestión. ¿Cuál es? A ver, se habla de medidas que se tomaron, estas anodinas medidas, se habla de posibles medidas, pero ¿quién baja la tasa de interés? Si al revés, la tasa de interés llevada a la locura del 75% es la principal herramienta para tratar de estabilizar el dólar. Esto es gravísimo, esto es prácticamente es delictivo. Esto puede terminar perfectamente en cualquier denuncia, que me sorprende que no se haga. Bueno, vamos a ver qué anuncia dentro de un ratito nada más. Sí, y la otra Hacienda, que bueno, ministro de Hacienda, y que anuncia el presidente del Banco Central, y mañana la seguimos. Sí, sí, te agrego algo más, perdonado en todo este fárrago de cosas porque son 20.000, ¿no? La caída del acuerdo con el Fondo Monetario, que ahí decime, sí hay un y aparte hay un vencimiento con los bancos norteamericanos, ¿lo van a pagar o no? Sí, hay además un problema con un consorcio de bancos, bueno, lo hablamos 3.000 millones. Pero no, esto se agua por todos lados. Ahora que el gobierno sea sostenido artificialmente por la administración Trump y que el Fondo Monetario le tenga lo siga salvando, eso es una decisión de extraeconómica. Esperemos a ver qué pasa, pero yo quiero saber si hoy van a levantar o no el compromiso con los bancos norteamericanos. Te saludo, Héctor. Ok, chao, hasta mañana, chao. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, como Macri dice que estamos insertos. La Argentina en el mundo, oculta. Que todo el mundo con Arnaldo Gómez. Le voy a dar un dato. A partir del 2021, para visitar Europa, los argentinos vamos a tener que pagar 7 euros y sacar una especie de visa. Se trata de el ETIAS, que es, digamos, una forma de entrar en el registro de extranjeros, de registro de información de Europa, para saber, entonces se hace todo por internet, se paga 7 euros, dura por 2 a 3 años la autorización. Si el argentino tiene antecedentes, le van a decir que no puede viajar por lo que fuere. Si no le informan nada, uno está habilitado a viajar. Así que la inserción en el mundo de Macri es que los argentinos, para entrar a Europa a partir del 2021, tienen que pedir visa. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, estamos esperando que juegue el ministro, 8 y 24, así que vamos breve, ¿sí? Mira, después de lo de Giuliano, queda poco por desocultar. Pero yo quería poner un foco en ese análisis, que es el siguiente. Acá lo que está oculto es que con las medidas del lunes hay dos sectores que la están juntando con pala. Una son los exportadores, las 5 grandes exportadoras, que ahora tienen un dólar a 60, y por lo tanto, todo eso que ellos tratan de impedir del aumento de la canasta familiar tiene que ver el precio en dólar de nuestra canasta alimentaria que se está exportando. O sea, exportación de granos, de carne, de trigo, de maíz, que se lo está haciendo un dólar de 60 pesos. Y el otro gran beneficiario son los tenedores de dólares. Esta semana, dentro de esos vencimientos que vos señalás, van a tener que pagar 10.000 millones de dólares de lete, que las renovarán o no las renovarán. Pero esas letes están tomadas en dólares, que hace una semana tenían un valor y ahora se fueron al 60. Nada de esto es afectado por las medidas de cierto alivio que quiere dar el gobierno. El gobierno lo que hace es redistribuir nuestra plata. O sea, le saca el IVA a las provincias para intentar de frenar algún precio. No. Hay dos medidas muy simples que si el gobierno se decide a tomar, o cualquiera que estuviera en el gobierno tendría que tomar, que son, uno, aumentar las retenciones a toda la exportación de la canasta familiar en el mismo nivel en que aumentó el dólar. Vos le metés un 40% de retención a la soja, al maíz, al trigo, a la carne, a la exportación de la canasta familiar, y esos precios en el mercado interno no se mueven, porque van a tener el mismo valor a nivel de exportación que tenían antes, en pesos. Esa es la primera medida, con la cual no tocas un solo peso de lo que es la plata nuestra, impedís el aumento de precios de la canasta familiar con esa medida, y al mismo tiempo, con lo que tiene el Estado, que hoy se lo están llevando las exportadoras y un grupo muy reducido de terratenientes y de grandes productores, el Estado puede redistribuir y devolver el IVA a todo lo que consuma la canasta familiar. Pero no entra a Ramiro ahora en un ratito. Desde ya que hay que segmentar el ministro, ¿no? ¿Cómo? Que va a jurar. Yo creo que mañana te comprometemos a que salgas para comentar las medidas que se van a anunciar hoy, pero lo mismo bueno, que le dijimos a Juliano, porque va a dar seguramente mucho para comentar, ¿no? Bueno, dale. Desde ya que estas retenciones tienen que ser segmentadas, ¿no? Porque si no, afectás a los chacareros. Pero sí. Mañana. Amiga. 8 de la mañana, 27 minutos. En 3 minutos está programado la jura del nuevo ministro. Así que en este momento tiene que aparecer. Ahí aparece el presidente. Vamos a tomar el audio de la Casa de Gobierno. Te digo eso. Tiene que quedar clarísimo, porque no podemos dilapidar capital político del futuro gobierno, por ejemplo. Presidente. Y lo que vamos a vivir el día de hoy tiene que ver con lo que ya vivimos. Antes de que avance, le decimos a ustedes, por ahí tenemos que interrumpir la explicación, porque si empieza ya en la ceremonia donde va a asumir Hernán Lacunza, vamos a ir en vivo inmediatamente a la Casa Rosada. Esto es central. Estamos hablando del año 2018. En instante, entonces, jura el nuevo ministro de Hacienda. Lo que está pasando ahora... Espera un poquito, Guille, que tenemos... que empiece la jura. 28 minutos después de las 8 de la mañana, 5-2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Están saliendo los ministros. Ahí sale la ministra de Seguridad. Aparecen los distintos ministros, el de Justicia, en fin, todos. Y Pichetto, que no sé qué tiene que ver Pichetto, que es el candidato, nada más. Aparece Pichetto junto con los ministros saliendo para asistir a la jura. En fin, allí está como incorporado al elenco estable. Está la gobernadora de Buenos Aires con cara larga. Mientras tanto, se prepara todo en el Banco Central para la otra conferencia de prensa, que va a ser media hora después que dé la conferencia de prensa el ministro entrante. En este interinato, que se están acomodando todos, ya los granaderos hace un ratito que han tomado posición al lado de la bandera, y se va lentamente acomodando la gente para que aparezcan los dos personajes centrales, el presidente y el nuevo ministro de Hacienda, ex ministro de Economía, Hernán Lacunza. Sale ceremonial para ordenar las cosas, que la gente se siente. Está ocupada la primera fila donde tienen que sentarse los ministros, y entonces ahora están diciendo correte, que ahí tiene que ir un ministro. Mientras tanto, la gobernadora de Buenos Aires se besa con varios funcionarios. Siguen los saludos, hay rostros más distendidos, pero la gobernadora tiene cara muy tensa. Todavía no se vio al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se están tomando asiento en este momento, ya se acomodaron, y finalmente están algunos discutiendo por los lugares, cuando todavía no termina de salir el presidente. Se está moviendo la puerta espejo, de donde salen los funcionarios, que está a la izquierda del Salón Blanco. El presidente va a salir de un momento a otro con el ministro que aguarda para jurar, el ministro nuevo, 8:30, ya no se está cumpliendo el horario que habían prometido, y esto se va a ir dilatando, y seguramente con el tiempo que se va dilatando, se va a ir produciendo la otra situación, que es la de atrasar la conferencia de prensa y por también va a producir el atraso de la otra conferencia de prensa, que era del presidente del Banco Central. Entra el ministro de Transporte, que era un rezagado. Lentamente se van acomodando todos en el Salón Blanco, que está completo, con sillas que pusieron también a la izquierda, de frente a cómo se para el presidente, a la derecha del Salón Blanco. Así que todavía no están dadas las condiciones para tomar la cadena. Esperemos un minuto más. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos a tomar el Canal 7, vamos a tomar la cadena nacional, o mejor dicho, lo que transmite Canal 7. Allí están los últimos en acomodarse. 8:31, sigue dando vuelta algún funcionario que no tiene silla. A ver si se puede ubicar. A ver qué dice Canal 7. ¿Cuánto me lo haces? A 58:30, 336.449. Mira, estamos hablando que ese dinero tiene que ver con esta explosión que está pasando ahora, que son las Leliqs. La Leliqs está pagando un interés de 50 mil millones. 8:32, espera. Se sigue postergando esto. Dame uno. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Enrique, dame una noticia de deporte. Me parece que esto va para largo y se va a complicar las conferencias, porque la del Banco Central es necesaria que se haga antes de la apertura de los mercados. Sí, estábamos mirando eso, Miguel. Justamente parece que se va a complicar bastante el tema, se va a alargar, lo van a tener, porque justamente estoy viendo ahora Canal 7 y ha salido la imagen de la Casa de Gobierno. Y ahora están haciendo los canales, a ver qué se ve. Sí, a ver, vamos a pasar ahora al Canal 13. En este momento sí tiene la imagen Canal 13 de en la Casa de Gobierno. Vamos a escuchar el audio del Canal 13. Va a recibir el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el día de 38.000. Disponibles, sí. Esto, mira, reservas internacionales, vale, o sea, la viva. A eso voy. Para bancar la corrida son 23. A eso voy. 23 y cayendo. 23.000 es lo que bueno, se están moviendo la puerta, pero el presidente no aparece. 33 minutos, ya tiene 3 minutos de atraso en la jura del ministro. Repito, esto va a hacer que se atrase toda la conferencia de prensa del propio ministro. Ahí está saliendo la seguridad, en cualquier momento viene el presidente. Salió Frigerio, todavía estaba dentro, o sea que se sienta Frigerio, seguramente ya sale presidente. Y en este momento se abre la puerta para que aparezcan los últimos. Ministro, ahí está el presidente de la Nación, tomemos, a ver. Dame el audio. Yo te banco, Argentina, porque si el fondo te dice yo no te banco. No, se la va a dar porque ya le dio mucho y ya no puede quedarse en la mitad del río. Se la va a dar. Y esto lo hice yo, que tiene que ver con los... Dame el audio. No llaman. Empieza la ceremonia en la Casa Rosada. Señor Hernán Lacunza. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Camisa clara para ambos, camisa blanca para el ministro entrante. En este momento, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, doctor Carlos D'Alessio, procederá a dar lectura al acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 20 días del mes de agosto del año 2019, siendo las 8:30 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Se presenta el licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, designado ministro de Hacienda por decreto número 581 de fecha de hoy, a quien el señor presidente de la Nación recibe el juramento de ley, que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y al señor Ministro nombrado, quienes firman ante mí, doy fe. Seguidamente, el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, procederá a tomar juramento. Aparentemente no jura por Dios el ministro, ¿verdad? Licenciado Hernán Lacunza. ¿Qué hacemos con Jorge Roberto? Licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, juráis por Dios y por la patria, no, sobre estos Dios. Santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación no los demanden. Me abrazan. El escribano no daba fe que juraba por Dios, pero era de redacción. El escribano firma Macri en este momento, sí juró por Dios y los santos evangelios, el ministro entrante. Lo hace el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Rubrica el señor escribano general de gobierno de la Nación, doctor Carlos D'Alessio. Los dos con las manos cruzadas adelante. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Y quiero agradecerle a Hernán Lacunza por aceptar esta responsabilidad compleja en un momento tan difícil para la Argentina y también a la familia, porque en estas cosas siempre necesitamos el apoyo de la familia. Y que aceptes hoy, Hernán, habla de tu profunda vocación de servicio y de valentía para la tarea. Y quiero pedirte, ante todo, como que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses, siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente, en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente, cuyo foco y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar, tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en los próximos meses. Y para eso también, Hernán, es muy importante, y te pido, que abras todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres, que siempre hacen daño. Confío realmente, Hernán, en que lo vas a llevar a cabo muy bien. Muchas gracias de vuelta y muchas gracias de vuelta a la familia que lo acompaña en esta tarea. Buenos días a todos. Bueno, Macri agradeciéndole, el ministro que lo aplaude, se vuelven a abrazar y ahora va, se retiran ambos. Ha terminado esta ceremonia, en un ratito nada más va a estar la conferencia de prensa, van a saludar a la familia. Los saludos de práctica, 8 de la mañana, 39 minutos, hay nuevo ministro de Hacienda de la Nación. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Los rostros de Frigerio de María Eugenia Vidal eran muy tensos y de tristeza a ver un presidente derrotado, prácticamente en retirada. A las 6 de la mañana contábamos un poco la historia de este ministro de Hacienda, ahora ministro de Economía de la provincia. En el 2015, cuando terminaba el gobierno de Daniel Scioli, uno de los peores gobiernos que tuvo el peronismo en 35 años en la provincia de Buenos Aires, quizá peor que el de Scioli fue el de Rujau, todos hicieron cuentas del estado de quebranto de la provincia de Buenos Aires. Un estado de quebranto que mostraba una deuda de 9.400 millones de dólares y que seguramente iba a ser muy difícil que se pudiera

por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Para el último llamado, ¿quién está en línea? ¿Hay alguien en línea o no? ¿Quién es? Buen día, de Renzi, ¿qué tal? Héctor de Lomas. Bueno, la Reta debe estar muy orgulloso con la policía que tiene, ¿no? La policía de la ciudad. Vio lo que hicieron con ese pobre hombre que iba caminando por la zona... No, dice que estaba obstruyendo el tránsito, entonces el policía dijo que no se corría y que tenía un cuchillo y que peligrosamente lo apuntó y, bueno, vino otro, le pateó... Debe saber, supongo yo, debe saber carácter ese policía por la patada que dio, ¿no? No, también adiestrado, están adiestrados para eso, para matar, para golpear, para perseguir a la gente, para reprimir, están entrenados para eso. Estamos gobernados por psicópatas asesinos. No sé tampoco quién era, estaba desequilibrado, ¿no? Porque estaba parado ahí donde pasan los colectivos. Sí. La verdad que no sé qué ha pasado. Claro, y si el hombre tiene problemas mentales, pobrecito, si el hombre no estaba bien, no estaban usando juicio. Sí, para mí esa, esa es la forma de atenderlo, esa es la asistencia que le da el gobierno a las personas. Dios mío, ¿dónde estamos, no? Y bueno, va a haber que empezar a matar policía dentro de poco, porque antes de que nos maten ellos, porque esto ya es grave lo que está gestando el gobierno. Esto es terrorífico. ¿Quién es? Buen día, señor Renzi. Un gusto en saludarlo y una felicidad completa. ¿Quién es que habla? Escucharme. Quería decirle si vio... ¿Quién es usted? Ramón de Guillón. Quería decirle si... ¿Cómo? Que digan que estamos en el cierre, ¿sí? Sí, quería decirle si vio la asunción del nuevo ministro. Que dijo el señor presidente, no sabe ni el día que vive, dice, estoy día lunes, tan temprano. Le agradecía que lo iban a ver y qué sé yo. Eso lo quería decir. Hasta luego, gracias. No tenemos que ir, lo último en deporte, Enrique. Bueno, respecto a la situación de Racing, prepara cambios. El entrenador, por lo pronto, no va a poder contar Coudet para el partido con Central Córdoba de Santiago del Estero con Leonardo Cigali, que fue expulsado el otro día. Respecto a cómo evolucionan de las lesiones, va a tener en cuenta para reemplazar, para volver al primer equipo, a Walter Montoya, Alejandro Donati, a Eugenio Mena, el chileno, y a Jonathan Cristaldo. Todo parece indicar que Reiniero va a ser uno de los que va a pagar las consecuencias de la durísima derrota que sufrió Racing el sábado anterior contra River Plate en su estadio. 8:58 En un rato tiene que empezar la conferencia de prensa del ministro de Economía, el ministro de Hacienda, ex ministro de Economía de la provincia, y luego tendrá que hablar el presidente del Banco Central a las 9:30 de la mañana, antes de la apertura de los mercados. Se deduce, se supone que puede haber algunas medidas con relación a la moneda gringa, la moneda extranjera. Esperemos a ver qué cosas se anuncian, qué cosas pasan, y mañana tendremos un día con los anuncios en conferencia de prensa de las medidas del nuevo ministro y de lo que diga también el presidente del Banco Central. Nada más. Mañana, Dios mediante, a las 6:00 a.m, estaremos otra vez en el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien.